¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esta plática acerca del Spider-Verse. ¿Qué? Está grabando la cámara. ¿Está grabando la cámara? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pues dame acción, compañero. Una vez más. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Un placer estar con ustedes aquí en Fantástico. Gracias por no aplaudirme. Muchas gracias. El mal público son. Gracias por estar con nosotros aquí una vez más en estas pláticas de Fantástico. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del Spider-Verse. Y también, no solo vamos a hablar del Spider-Verse a secas, vamos en serio a indagar dentro del Spider-Verse porque se encuentra con nosotros uno de los escritores del Spider-Verse. Su nombre es Spike Valentine. ¡Un fuerte aplauso! Yo no conocía esto. No. Tienes una voz profunda. A ver, vamos a bajarte un poquito. ¿Estás bien ahí? A ver. A ver, voy a hablar como chef de sopa. Si tú lo dices. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Spike. Tú trabajaste ahorita en el Spider-Verse número 2. Así es. En una historia que tiene la distinción de haber salido en español y en inglés. Bueno, ahorita seguimos hablando. No, sí, puedo seguir el hilo de la... Pregúntale al joven para quién es la firma. Una de las razones por las que vamos a estar afortunados... Es para Daniel. Daniel, gracias por interrumpirnos. Una de las cosas que la gente va a poder ver aquí, a través de nuestras cámaras, es que además de la plática, también tenemos al mismo tiempo las firmas de autógrafos. Y además de tener a nuestro buen amigo Spike Valentine, que fue uno de los escritores de esta gran, gran saga, y lo digo sin sarcasmo y sin cinismo, lo digo totalmente honestamente, me encanta esta saga llamada The Spider-Verse, también tenemos la presencia de la colorista de esta historia. Su nombre es Fernanda Ruiz. ¡Un fuerte aplauso para Fernanda! Y con ella me gustaría hablar mucho acerca de este arte, que es el color, porque mucha gente sabe que se le pone color a los cómics porque si no estaría en blanco y negro, pero no sabe todo el proceso que ocurre para que eso suceda. Ella me mandó algunas imágenes. Podremos ver esas imágenes, podemos ver todo el presente, el futuro y el pasado, de qué es lo que sucede. Y también tenemos un invitado muy especial. Espero que me pueda escuchar desde aquí. Damas y caballeros, le pido un fuertísimo aplauso para el sorprendente Hombre Araña. Gracias. Spidey, no sé si puedes pasar, pero vamos a intentar. No tienes que formarte, puedes pasar aquí, ven con nosotros. Sí, ven para acá. Por favor. A ver, muchas gracias, Spider-Man. Gracias por estar con nosotros. A ver, no sé si puedas... Muchachos, denle un chance al Hombre Araña. No vayas a tirar la cámara, por favor, Spidey. A ver, ¿ya puedes? ¿Te ayudo? ¿Te echo la mano? Sería ridículo que yo le eche la mano a un acróbata como el Hombre Araña. ¿Cómo estás, Spider-Man? Saluda a la gente de Comic Manía. De Fantástico, por favor. Hola, ¿qué tal? Un muy cordial saludo de mi parte a ustedes. Sí, espero que se estén pasando bonito y se la pasen mejor. Muy bien. Un fuerte aplauso para Spider-Man. Muchas gracias. Como les mencioné, hoy el día de hoy vamos a hablar acerca del Spider-Verse. Es un cómic que me está encantando. Aparecen varias versiones del sorprendente Hombre Araña. Hablaremos de algunas de las versiones en particular. De qué se trata la historia, cuáles son los enemigos y qué es lo que está sucediendo en todo esto. Pero antes de empezar, ¿no?, me gustaría como que tocar un punto. Para las personas que estuvieron con nosotros en noviembre, cuando hablamos de Star Wars, yo me quejé amargamente de la foto que eligió Fantástico para hacer este anuncio. Me veía increíblemente gordo, increíblemente cerdo. Parecía Jabba. Y lo que más me encanta es que la gente de Fantástico tienen largas memorias y son rencorosos, porque en estos dos anuncios no aparezco nunca. ¡Miren esto! Pero ¡qué tristeza! No estás tomando en cuenta la cuarta dimensión, Joey. Puedes conseguirte una cosplayer que esté vestida de Slave Leia. Ya no importa que seas Jabba. Tienes toda la razón, mi querido Spike. Pero bueno, entonces, ¿saben? No se trata de aquí de hablar de mi ego, aunque me gustaría hablar de él por horas y horas y horas. Y curiosamente también, Rosa viene de visitar a la plática y no está. Entonces, a ella le dieron toda una foto completa y a mí nada. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar del Spider-Verse. Y para empezar a hablar del Spider-Verse, me gustaría, mi querido Hombre Araña, que nos cuentes cuál es tu origen. Creo que todos sabemos cuál es el origen del Hombre Araña, pero hay cierta... No, por eso le puse eso, para que se pueda guiar. No te preocupes. Yo estoy en todo, Carlos. Entonces, mi querido Spider-Man, ¿nos podrías contar, relatar más o menos cómo ocurre tu origen? ¿Qué es lo que sucede para transformar un joven de preparatoria en el sorprendente Hombre Araña? Ok, claro, a ver, veamos. ¿Cómo empieza? Bueno, me veo en un laboratorio. Exactamente, muy bien. Vamos bien. ¿Estás en un laboratorio? Exacto. ¿Hay un experimento? Un experimento tiene que ver con arañas. Exacto. Bueno, no con arañas. Es un experimento de radiación. y una araña secuela. No, pero yo no sé cómo salía. ¿Qué pasó? Siempre, es muy interesante, es muy interesante. Siempre, siempre se aprende algo aquí en las pláticas de Fantástico. No te preocupes, mi querido Spider-Man, nos puedes ir relatando. Entonces, obviamente, la araña se llena de radiación y el próximo paso es... O sea, de eso sí me acuerdo. Me acuerdo cuando tal padre, tal hijo. Igual es como... ¿Dónde está Silk? Todo. A ver, entonces, es que sucede en la araña radioactiva. Repica. Efectivamente, un fuerte aplauso para Eduardo Araña. Y después de recibir esta mordida de una araña radiactiva, obviamente adquiere los poderes similares a los de una araña, ¿cierto? Así es. Me parece perfecto. Y tenemos, damas y caballeros, el origen del sorprendente Hombre Araña. Amazing Fantasy número 15, un cómic que cambió la historia porque nunca nadie había habido un héroe como tú. Todos los héroes normalmente eran hombres mayores. Y cuando aparecía un joven, siempre era el asistente, el ayudante, el compañero, pero nunca era el héroe. Tú fuiste el primero. Y no solo eso, lo más importante del Hombre Araña es esta gran lección que nos deja, que con gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, es uno de los personajes que más me ha gustado. Nunca me sentí muy cercano a él, tanto como Batman, porque obviamente Batman era demasiado cool. Entonces, yo dije, me siento más como Batman que como el Hombre Araña. Porque el Hombre Araña, a pesar de que siempre hacía el bien, siempre le iba mal. Entonces, aunque... Y tenía más mujeres. Más, ¿perdón? Y tenía más mujeres. Cállate. Entonces... Entonces, uno siempre quiere ser el más cool, no al que le va mal. Pero tengo que decir que, aunque uno no quiera, todos tenemos un poquito del Hombre Araña dentro de nosotros. Gracias. Muy en lo profundo o muy en el exterior. Y por eso te amamos, mi querido Hombre Araña. En serio. Y esta historia, para poder hablar acerca del Hombre Araña, como nos acabo de comentar, él recibe un piquete, una mordida de una araña radioactiva y por ende adquiere los poderes de una araña. Pero después descubrimos que eso no existe. ¿Saben quién es este personaje? ¿Nadie sabe quién es este personaje? ¿Perdón? ¿Ves? Había que hacer esto. Si no, la gente está leyendo el Spider-Verse y no sabe nada. A ver, mi querido Spider, ¿quién es este personaje? Yo tampoco sé. Damas y caballeros, un escritor de Marvel como ustedes. Se llama Ezequiel, y con Ezequiel descubrimos algo muy importante, mi querido Hombre Araña, que no fue la araña radioactiva la que le da los poderes al Hombre Araña, sino que es, Dios mío, el tótem de las arañas, es el avatar de las arañas, y por ende la mayoría de sus villanos también son avatares de animales, rinoceronte, buitre, Kraven, que no, pues es un cazador, ¿no? El doctor Pulpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este hombre le enseña cómo deben de funcionar sus poderes. Y también con la presentación de Ezequiel, que se me hizo un personaje verdaderamente ridículo, él también tiene los poderes de una araña porque él es el tótem o el avatar de las arañas anterior a Peter Parker. Resulta que también nos presenta a este personaje. ¿Sí ubican quién es? Sí. Morlun. ¿Cuál es el origen de Morlun? Nadie sabe. Porque su escritor, J. Michael Straczynski, dijo, voy a presentar a dos personajes y no voy a contar sus orígenes. ¿Por qué? Porque no se me da la gana. ¡Qué tristeza! ¿No? O sea, todos los héroes antes... Pero ahí también hay que tener en cuenta algo que es el concepto del misterio y, por ejemplo... Sí. ¿Se acuerdan que no existió ninguna película antes del episodio 4? ¿Y cómo da apenas 11 minutos y es un misterio su origen y es bien cool? Bueno, sí, pero Morlun no es bien cool. Uno. Y dos, esto fue... El personaje fue presentado en el 2001, ¿cierto? Estamos a 2015. Sí. Y todavía no nos han revelado a 100%. ¿Cuál es el origen de Morlun? Sabemos que él es el que devora los tótems o los avatares de las arañas. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos. Entonces, básicamente tenemos un personaje que le explica al Hombre Araña cuál es su verdadero origen y tenemos otro personaje que devora a personajes como el Hombre Araña. Pero solo tenemos eso, vimos la historia y nunca vino una conclusión. Afortunadamente, Dan Slott dijo, ¿sabes qué? Tengo que darle una conclusión a esto. Y yo siento que lo está haciendo de una manera increíble. Hay una conclusión apócrifa, pero salió en un Marvel Knights que se llama Fever, de Spider-Man y el Doctor Strange. ¿Y cuál es? En el que viajan, ¿cómo se llama? El tótem de la araña pica a Peter Parker y tiene un viaje súper psicodélico y lo va a buscar el Doctor Strange. Y okay. Si lo pueden buscar aquí, son tres números de como 50 pesos. Sí, porque aparte es un buen tributo a Steve Ditko. ¿Cómo se llama? Spider-Man Fever, de Marvel Knights. Perfecto. Spider-Man Fever, ahí podemos ver una historia posible del origen de esos personajes, pero honestamente no tenemos nada concreto y sólido hasta este momento. Nomás sabemos que uno le enseña a Peter Parker qué onda y otro devora personajes como Peter Parker. Otra cosa que también tenemos que saber es que hubo una historia llamada The Other. ¿Sí? ¿Alguien leyó esta historia? ¿Alguien lo hizo? A ver, levante la mano. ¿Sí? Es abominable, ¿verdad? Es muy estúpido, sin duda. ¿Recuerdan cuando le dan garras de hueso al hombre araña, estilo Wolverine? Sí. Estamos de acuerdo. Es una historia bastante tonta, mi querido Spider-Man. Lo siento, yo sé que fuiste partícipe en ella. Lo siento mucho. Lloro por ti. Pero resulta que esta historia tiene mucho que ver con lo que está pasando ahorita. Porque todo viene y sale de la presentación de Ezequiel. Lo que tenía que hacer el hombre araña era evolucionar y volverse ya en serio un tótem, un avatar completo, el representante de las arañas en el universo 616. Y de esa manera, por eso tiene que pasar a través de todo esto. Se entra un capullo, como podrán ver, y después sale ya evolucionado, tiene una armadura, tiene garras, y dices tú, ¿what? Bueno, yo siento, yo no sé tú, mi querido Spider-Man, espero que sí, me tragué la historia de una araña radioactiva desde la primera vez y nunca la cuestioné. ¿Alguien se la cuestionó? No. Yo, de hecho, no sé ustedes si lo hicieron cuando estaban niños, cada vez que veía una araña en mi casa, en vez de tenerle miedo, metía la mano. Digo, ¿quién quita, no? ¿Quién quita? Nunca pasó, desafortunadamente. Pero nunca lo cuestioné. Yo siempre apoyé la idea de que una araña radioactiva podía causar esto. Pero desafortunadamente, J. Michael Straczynski, un escritor de ciencia ficción, pensó que había que agregarle más. Y tratando de agregarle, le empezó a quitar porque dejó de ser tan único al hombre araña. Porque darle garras, darle armadura, hacer todo ese cambio ridículo, pues honestamente no creo que fue necesario. Pero todo eso tiene que ver con lo que viene en el Spider-Verse. Fueron celos, Spike, por eso te golpeé. Entonces, déjame, paro. Otra cosa que tenemos que saber es que hay un hombre araña en el 2099. ¿Sí saben quién es este personaje? ¿Alguien lo ha visto? ¿Tienen duda? ¿Curiosidad? ¿No? Miguel O'Hara, obviamente. Es mexicano e irlandés. Vive en los Estados Unidos del futuro, de 2099. Es un científico. Y su origen es muy parecido al de Ultimate Spider-Man. Tiene una riña con el jefe y se tiene que poner las células, no, se tiene que cambiar como que a un nivel molecular y utiliza los genes, bueno, alguien le mete genes de araña y termina siendo mitad hombre, mitad araña. El primer hombre araña que tuvo disparadores orgánicos fue Miguel O'Hara. Y también algo muy curioso, como podrán ver, ¿ven su símbolo? ¿Ven su traje? Él es mexicano. ¿Saben de dónde viene su traje? Es la cosa más ridícula del mundo. ¿Perdón? ¡Sí! ¿Sí? Sí, porque él vino al Día de los Muertos. Vino a México para el Día de los Muertos. Entonces él decidió hacerse un traje en representación al Día de Muertos. Y por eso es que tiene una calavera en el pecho. Entonces, hay una teoría muy padre que salió en, ¿cómo se llama? En el sitio Comic Vine. Ajá. Cuando pusieron el preview estaban diciendo que ese traje, de ese disfraz, lo agarró porque era el del arácnido que hicimos nosotros en México, y por eso yo había pensado en otro tipo de disfraz para el personaje. Okay. Y lo hicieron más como este. Sí, sí, muy cercano. Sí. Lo que hicieron ustedes termina siendo mucho más cercano a eso. Pero sí, de alguna manera u otra tiene mucho que ver con México su traje. Se me hace un poquito ridículo eso de yo he pasado muchos días de muerto aquí y jamás me he vestido así. Pero bueno, cada quien, ¿no? Y el personaje obviamente está en el futuro, en algún momento, bueno, me podrían ver, en algún momento va al pasado, conoce a Peter Parker y pues regresa al futuro. Lo que más era importante saber que este existe, porque no solo el personaje está involucrado, también hay viajes al futuro del 2099, ¿ok? Si me quieres interrumpir en cualquier momento o agregar algo, Spike, adelante. Sí, estoy. ¿Saben quién es este personaje? Captain Britain. Captain Britain, efectivamente. ¿Saben por qué puse esta imagen? ¿No? ¿No? ¿Por este Spidey? No, si lo dices al micrófono, Spike, sería por... ¿Por el otro Spidey Retain? No, es para explicarles algo muy curioso que existe en el universo DC. Sí. Y ahora también existe en el universo Marvel. ¿A qué me refiero, mi querido Spidey? ¿A los multiversos? Al multiverso. ¿Todos saben el concepto del multiverso? ¿Cómo funciona en el universo Marvel? ¿Y dónde fue presentado? Captain Britain. Jóvenes que escuchan con mi compañía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Muy bien, muchachos. Efectivamente, en Captain Britain fue presentado el concepto del multiverso. Hay una infinidad de dimensiones que tienen diferentes tierras y además tienen diferentes capitanes Britannia defendiéndolos. ¿Saben cuál es el nombre de nuestro universo? 666. 616. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe? A ver, jóvenes. Porque se ve Alan Moore iba a ser un poco chistoso colocar los números 666 en relación al número del diablo, sí, número del demonio, sí, pero lo, ahora sí que los directivos de Marvel no lo permitieron y decidió nada más cambiarle el 6 del medio porque también hay una, un escrito donde dice que representa lo mismo. Efectivamente, el 616 o el 666, hay diferentes versiones que dicen que el número de la bestia ya sea es el 666 o el 616. Y también se difiere de quién fue el que lo hizo primero, Dave Thorpe o Alan Moore. Pero no importa, la razón es que el la conclusión es que el universo 616, el universo Marvel, es el número apocalíptico, ¿no? Y resulta que aquí tenemos a Captain Britain, que es uno de los protectores de este universo. Y por eso lo puse, porque eso también tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el Spider-Verse. Esto lo puse, ahorita Spike estaba platicando. ¿Sabes qué sucede aquí, Spike? ¿Qué? No, estaba poniendo atención. No, estaba no importa, ve la imagen y dime qué está sucediendo en esa imagen. Ah, es Amazing número 1. Si lo dices, obviamente en el micrófono es la onda. Amazing número 1 es el origen de Silk. Efectivamente, hay un personaje llamado Silk que es presentado en esto que se llama el Spider-Verse. No sabíamos quién era, nomás vimos esto. Y créanme, recibí demasiadas preguntas en Comic Manía acerca de quién fue esta chica que fue mordida por la araña. Y dije, señores, acaba de salir un panel de su pie. Digo, yo sé que tengo muy buena memoria para recordar varias cosas minuciosas del universo Marvel y DC, pero neta, no puedo reconocer a alguien por el pie. Que por cierto, es la otra araña creada por un mexicano para este, para esta saga, Humberto Ramos. Sí, claro. Silk fue creada. Y su traje fue, se nota que fue creado por un hombre, déjame decir, pero al menos el primer traje. Pero la cosa es que vimos el pie de esta chica, pero no sabíamos quién era. Mucho tiempo después, obviamente, ya descubrimos quién era. Ella es uno de los personajes que son emblemáticos de lo que está sucediendo en todo este numerito llamado el Spider-Verse, y será importante después. Y aquí es donde empieza el Spider-Verse. Superior Spider-Man número 32. ¿Alguien leyó Superior Spider-Man? ¿No? ¿Sí? ¿Dos, tres? ¿No? Muy bien, ¿les gustó Superior Spider-Man? Sí. ¿Sí? A mucha gente le gustó. Yo personalmente no estoy a favor de eso porque me encanta Peter Parker. Y siempre ha apoyado a Peter Parker. ¿Ustedes se acuerdan de Ben Reilly? ¿Se acuerdan de Ben Reilly? El clon de Spider-Man, que dijeron que ese iba a ser el verdadero Spider-Man. Me cayó bastante mal. Y ahorita que dijeron que el Hombre Araña ya... Chécate esto, Spider-Man, es para que veas lo que hacen con tus historias. El Doctor Pulpo y tú se pelean. Pero lo que tú no sabías es que el Doctor Pulpo estaba buscando la manera de transferir su cerebro a tu cuerpo y tu cerebro al cuerpo de él. Después de que hace este cambio de mentes... Él se muere y por ende el Hombre Araña se muere, o sea, tú te mueres. La idea, a mí me lo contó Dan Slott cuando vino a la Mole, sí. Empezó en Amazing Spider-Man 600, cuando en esta historia que está el Doctor Octopus toma posesión de casi toda la tecnología de Nueva York, Spider-Man tiene que quitarle la cosa que usa para manejar esta tecnología, y ahí es donde agarra los patrones mentales de Peter Parker. Okay. Y ahí se da cuenta de todo, Doctor Octopus. Entonces, básicamente, es una posesión demoníaca, ¿no? Del Hombre Araña por el Doctor Pulpo. Mi querido Spidey, ¿qué te parece esa historia? No estoy familiarizado con ella, pero por lo que dices no se oye muy agradable para mí. Tampoco para mí, pero curiosamente vi a toda la gente que le encantó esa historia. Por alguna razón, querían ver al Hombre Araña actuar diferente. Y como lo dice allí en el título, no es el sorprendente Hombre Araña, es el superior Hombre Araña. Y lo que está haciendo es llegar a cualquier parte y darle órdenes al Capitán América, darle órdenes a Thor, regañar a Iron Man diciendo que él es más inteligente que todos ellos. Entonces, a mí yo dije, como que no veo al Hombre Araña haciendo eso, pero curiosamente algunos escritores como Al Ewing en Mighty Avengers hizo cosas muy, muy, muy divertidas con el Superior Spider-Man y no lo odié tanto, pero aún así no era uno de mis personajes favoritos. Lo que sucede acá es que en algún número, no sé, ¿alguien leyó todo Superior Spider-Man? A ver, ¿recuerdas que en algún momento el Doctor Octopus desaparece y no sabes qué pasa y después regresa más tarde? Sí. ¿En qué número pasó, sucede eso? ¿Dices que desaparece? Desaparece por un rato y pues vuelve a aparecer. ¿Alguien sabe? El chavillo de allá sabe. A ver, ¿sí? Ah, sí, cuando vino... 19, el chavito viene. Jóvenes, nomás quiero decir, ¿cuántos años tienes? Ríete de ambos porque tú sabes más que ellos dos y ellos están más grandecitos que tú. Tienen muy mala memoria, muchachos. Oye, no sé si estoy jugando. No. Cuando llega el Spider-Man 2019, el chavito dice que es el 19. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿19? Era como el 16, 15. 16, 15, tú dices 19. Tú dices 19. El 19 gana, ¿cierto? Ok. ¿Todos estamos de acuerdo con 19? Sí. Perfecto. Porque es parte de lo que tengo que decirles del checklist. Entonces, en el número 19 desaparece por un rato el Dr. Pulpo. y se va al 2099 y el Spider-Man 2099 aparece en el presente y él ahí se da cuenta de lo que está sucediendo. Por ende, esta historia se llama Edge of the Spider-Verse. Estamos viendo un poquito de lo que va a suceder ya en la saga. Y lo que él descubre es que Morlun, o mejor dicho, alguien parecido a Morlun, está yendo a través de todo el multiverso devorando tótems o avatares de las arañas. Diferentes hombre arañas de diferentes realidades, de diferentes tiempos. Hombre, Peter Parker, pero solo en nombre y en poderes, no necesariamente el Peter Parker que nosotros conocemos. Se da cuenta de esto el doctor Otto Octavius y dice, tengo que detenerlo porque yo ahora soy Peter Parker y quiero continuar con vida. Odié el personaje cuando eso sucedió, pero este número en particular me encantó, me divirtió, fue genial y dije, tengo que leer todo lo de Age of the Spider-Verse. Y no fue un error, fueron que 6 números en total de Age of the Spider-Verse más los números de Superior Spider-Man. Todos son fantásticos, todos son geniales. Los personajes que son presentados son súper interesantes. Dije yo, wow, no puede ser que finalmente esté leyendo una mega saga, que no puedes perderte un solo número, pero no por obligación, sino porque en serio te diviertes cuando lo lees. Es que esta saga se hizo con una filosofía diferente, que no era así como vamos a cambiar totalmente el paradigma de los superhéroes y vamos a hacer que todos queden una nota baja y que cambie todo el universo, sino Dan Slott lo que quería hacer es vamos a agarrar todos los Spider-Man y vamos a divertirnos y ya es todo, queremos divertirnos con Spider-Man porque nos gusta Spider-Man. Y no solo vamos a divertirnos con Spider-Man, también hay que por favor pedirle un fuerte aplauso para Spider-Gwen. Curioso, mi querida Gwen, ¿podrías pasar el micrófono a Gwen? Sí. Exactamente, ¿hace cuántos minutos terminaste tu traje? Como 2. Por eso llegó un poquito tarde, muchísimas gracias. Es que sí, ayer lo acabé mucho, como ya es costumbre. No puede ser. Pero bueno, estamos ahorita hablando un poquito del Spider-Verse, ¿ok? Sí. Ya me les digo, señores, ¿todos vienen con cámara? En cualquier momento que se quieran tomar fotos, obviamente con Spider-Web o con mi buen amigo el sorprendente Madaña, por favor, nomás pídanlo. Para eso vienen así. ¿No creen que les gusta andar así por la vida? A mí me gusta andar así por la vida, pero eso es otra historia. Entonces, este es el personaje que fue presentado en el Spider-Verse, que trabaja muy similar a Morlun. Devora hombres arañas. ¿Cómo se llama el personaje? Se me olvidó su nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Ya ven por qué se me olvidó. Gracias, muchachos. Y aparentemente él está exiliado de su familia. Está castigado por su padre. Por eso yo lloro por él, porque me pasó mucho. ¿Por qué creen que mi familia está en Cancún y yo estoy aquí en el DF? Entonces, este chico está devorando arañas. Y es lo que descubre nuestro buen amigo, el Superior Spider-Man, Otto Octavius, y tiene que buscar la manera de detenerlo. Y dice, bueno, ¿para qué me voy con él uno con uno? Mejor junto a un ejército. Y ahí es cuando empezamos a ver que hay más personajes parecidos a Morlun, y esta es la familia de los Inheritors. ¿Cómo se diría eso? Los herederos. Los herederos. Aquí creo que el único que falta es el papá, pero son todos los hermanos. Aquí está Morlun, aquí está el hermano grandotote, aquí está la chica que siempre utiliza como personajes como el escorpión y el buitre para ayudarla a cazar hombres araña. Aquí están los gemelos, aquí está el hermano Jennings, que es el que crea todas las cosas. Que no es una idea nueva, tenemos también, por ejemplo, como estuvo lo de la familia Kraven. Exacto, exacto. Pero esto es mucho más interesante que la familia Kraven, porque la familia Kraven salió de la nada y se fue creando número con número. Esto ya vino con toda una historia y fue hecho bastante lindo. Y también otra cosa que me gusta de esto, pero ya se me olvidó, gracias por intervenir. Pero me está encantando lo que está pasando. Ah, los clones, sí. Una de las cosas más curiosas es cuando logran detener a uno de sus personajes o logran matarlo, que es bastante difícil, aparece uno nuevo, porque uno de los hermanos es un experto en clonación y de esa manera, no importa cuántas veces mueran, inmediatamente hay un clon fresco, entonces tienen que buscar manera de detener a los clones para de esa manera poder detener de manera tajante a los herederos. Y es curioso porque si hablamos de clones, inmediatamente pensamos en la saga del clon. ¿Quién tuvo la desgracia de leer la saga del clon? Hasta tu cara lo dice todo, compañero, en serio. ¿Pero cuántos años fueron? ¿6 años? Fueron como unos 4 años y medio, más o menos. 4 años y medio de todo este juego de los clones. Todos, pero sí saben lo que sucede en la saga de los clones, ¿no? Aparece que el clon, creado en los años 70 del Hombre Araña, es el verdadero Hombre Araña, Ben Reilly. Él toma el lugar del Hombre Araña y el Hombre Araña se retira para irse con Mary Jane. Y después resulta que después de 4 años y medio de pensar que el Hombre Araña que habíamos leído desde los 70s era un clon y el verdadero Hombre Araña había tomado su lugar correctamente con un traje muy 2-3, seamos honestos. Resulta que ese clon era el clon y el Hombre Araña era el real. Entonces te echaste 4 años y medio de 40.000 cómics, pero no sirve de nada. Exacto. Pero curiosamente dije yo, entonces, si hay clones en el Hombre Araña y hay clones con los herederos, de seguro hay algo que los liga, algo que los enlaza, ¿no? Y también, ¿por qué están cazando arañas? Supuestamente hay una profecía que dice que las arañas son los únicos que los podrán detener. Y también descubrimos algo, perdón que se los spoilé, pero su única vulnerabilidad es la radioactividad. Entonces todo eso se va sumando. Yo no sé exactamente cuál es el punto final, porque no soy Sherlock Holmes. Entonces, y a pesar de todos los cómics de Batman que he leído, no soy tan buen detective. Pero voy poniendo y voy hilando las pistas. Y también hay una pista muy importante. Ellos pueden viajar a través del multiverso a través de este individuo, The Master Weaver, que parece un humano mezclado con araña. Y utiliza esta telaraña para transportar los herederos de un lado a otro. Lo que significa es que ellos cazan arañas, sin embargo están utilizando una araña para viajar a través del tiempo y el espacio. Entonces hay cosas allí como bastante interesantes. Es uno de los personajes que fue presentado. Es un japonés, ¿no? Es un Spider-Man japonés, si estoy en lo correcto, ¿cierto? No es el japonés. ¿Quién es este? ¿O es la chica? No, es la chica. Es la chica, ¿no? No, la chica es la que está en la armadura, ¿no? Sí, la meca. Este está padrísimo porque agarraron el concepto del Hombre Araña, lo cambiaron por completo, lo hicieron más así estilo anime, le metieron cosas biónicas. Y dije yo, oh, qué interesante, no habíamos visto algo así. Y después agarraron este personaje que es Spider, que es una chica que está dentro de esta armadura. Y dije, bueno, agarraron el concepto del Hombre Araña y lo hicieron de totalmente diferente. La misma idea está ahí, ¿no? De con gran poder y una gran responsabilidad. Pero jugaron muchísimo. Y curiosamente aquí, uno de los personajes más populares que salió de esta saga es Spider-Gwen. Yo cuando me enteré de esto, y perdón Spider-Gwen si te ofendo. ¿Quién aquí tuvo la oportunidad de leer o de que se le haya roto el corazón cuando supo que Gwen Stacy se murió? Todos, ¿verdad? Nos rompió el corazón porque es un personaje importantísimo en los mitos del Hombre Araña. Y parece que constantemente nos quieren romper el corazón reviviéndola y reviviéndola y reviviéndola. Hubo un clon de ella por un tiempo. Después descubrimos que ella tuvo que ver con Norman Osborn, Dios mío, y le dio 2 hijos. Entonces, como que están siempre en serio, Gwen, qué mala onda le hacen a tu personaje. Constantemente le están diciendo cosas horribles a Gwen Stacy. Tú sabías esa historia, ¿verdad? Es terrible. Pero bueno, entonces le hacen todas esas cosas ridículas a Gwen Stacy. Y entonces, como que nos están constantemente rompiendo el corazón. Y cuando sabía que esto iba a pasar, dije yo, ¿pero por qué le están haciendo esto a Gwen Stacy? Leí el nombre y dije yo, ¡qué bueno que le hicieron eso a Gwen Stacy! ¿Ya leyeron ese número? Sí. Es uno de los mejores. El escritor, que se me olvida su nombre, a ver, aparentemente se llama Latour. En una página, en un double page spread, no solo cuenta todo el origen de Gwen Stacy, te muestra algunas de las aventuras de Gwen Stacy y te cuenta el final trágico de Peter Parker. ¿Sí recuerdas el final trágico? Peter Parker se convierte en el lagarto en tu dimensión. Imagínate qué horrible. Perdón si se los spoileé, pero eso aparece en el segundo número. Digo, en la segunda página. Y dije yo, qué interesante. Y también ella es miembro de un grupo de rock que es donde están involucradas todas las chicas del Hombre Araña. Está Betty Brant, está Mary Jane, está Felicia y está, ¿cómo se llama? Y está Gwen Stacy, que es la baterista. Entonces dije, en muy poco crearon un personaje verdaderamente entrañable. Y algo que tengo que decir, que no debería de funcionar, y me gustaría, a ver, Fernanda, si nos puedes ayudar con esto. Estos colores no deberían de funcionar juntos. No hay manera ni posibilidad que esto se vea bien. Y sin embargo, se ve increíble. Es uno de los mejores trajes jamás creados. Y después el personaje tiene, ¿cómo se llama? Tiene máscara y además tiene capucha. Y dices, ¿pero por qué tienes un...? ¿Qué es esto? Pero funciona. O sea, déjame, si quieres te pongo una imagen en grande. Porque a mí me encanta. Chécate esto, es que no debería de funcionar. Y los zapatos azules, ¿tienes zapatos azules? Un fuerte aplauso para Spider-Man. Lo termina y me queda exactito. ¿Qué atención al por el, no, qué atención al detalle, Spider-Man? Ve ese traje, ¿nos puedes explicar cómo puede blanco, negro con ese azul medio extraño, con el rojo? ¿Cómo funciona eso junto? ¿A quién se le ocurre algo tan descabellado? Los ojos, todo funciona perfecto. ¿Nos quieres decir algo? Tú como colorista, ¿algún día se te hubiera ocurrido esta mezcolanza ridícula? ¿Qué digo? Que no, funciona perfecto, la amo. Perdón, adoro el disfraz. No, o sea, en lo personal se me hace una buena propuesta, porque realmente si lo hubieran hecho hubieran cambiado, o sea, porque si lo hubieran querido hacer femenina hubieran cambiado el rojo por un rosa, pero se hubiera visto ridículo. Entonces, para hacerlo, por ejemplo, más fashion, combinaron 2 colores neutrales con un rojo y funcionó perfecto. y el azul, ese sí, sí es un toque muy especial. ¿Verdad ese que sí? Es como muy Tron. ¿Perdón? Es muy Tron. Si sí, tú lo dices. Me encanta cómo las referencias salen de la nada. Pero es que me encanta el traje, funciona en todos los niveles. Y el artista, no sé su nombre, pero bueno, el artista, me encanta cómo la dibuja, porque no la hace exagerada, la hace igual delgadita y todo eso. Es perfecto el traje, y por eso es que ya, a pesar de que no quería verla viva, a pesar de que yo estaba feliz con ella muerta, no es nada particularmente contra ti, nomás me gustó mucho. De hecho, ¿sabes a qué me recuerda más con araña? A una mantis, como que tiene ese cierto aspecto, y como tiene la capucha se ve como más religioso. Si tú lo dices, a ver, perdón. Lo que yo entiendo es de que Gwen Stacy ya estaba en el universo Ultimate. Gwen Stacy está viva, entonces no sé por qué. Pero tanto... Murió otra vez, ¿no? No. No me regañen. Dejé de leer Ultimate Spider porque era malísimo. A ver. Entonces no sé por qué tanto alarde de que veamos otra Gwen, si ya está, si en el universo Ultimate existe una. Sí, creo que no la hemos visto como superheroína. Sí, yo creo que es por eso mismo, porque no es que sea Gwen, sino que particularmente este personaje está padre. Gwen, tanto que... Solo Spider-Verse, solo este número de Age of Spider-Verse fue el segundo más vendido del mes en el que salió. No, y la cosa es que la gente está de locura, viene ya el número uno, y creo que también viene con 80 variantes de portada. Sí, y la gente lo está, puedes apostar. Y la gente lo está creyendo. ¿Ustedes todos ya leyeron Age of the Spider-Verse? ¿Ya lo leyeron todos? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Qué les pareció Spider-Gwen? Es la onda, ¿no? Sí. ¿Es verdad que sí? Lo máximo. Y no la querías ver viva otra vez. Estamos de acuerdo. Te rompió el corazón. ¿Por qué la están trayendo? Entonces, es ese tipo de cosas que nunca sabes qué va a suceder. Ves el personaje que es todo violento, todo agresivo. Y dice, él va a ser el que se vuelve a volver un hit. Y resulta que no es él el que se vuelve el hit. Es el personaje que menos esperabas. Y hablando de personajes que menos esperabas, ¿leyeron este número? Este número me encantó porque también es como una historia de terror. Y es lo peor que le podría haber sucedido a Peter Parker. Se transforma en una araña y procede a matar todo lo que encuentra. Dije yo, qué curioso, ¿no? Que se atrevieron a hacer una historia que no iba a presentar un personaje nuevo, sino iba a presentar una historia trágica. Hasta el nombre es una referencia a una película, si no me recuerdo, en 1935-36, que es de las primeras de zombies, que se llama I Walk With a Zombie, que también tiene como este horror y drama mezclados. Y te rompe el corazón. ¿Perdón? George Romero. Sí. Fue antes de George Romero. Y te rompe el corazón, y aquí está el personaje del que estábamos hablando, que es el personaje de Silk. Obviamente, como les estaba diciendo, de hecho creo que aquí le pusieron negro, pero no, pero debería de ser su color, es color piel. Todas las partes negras, jóvenes, es piel, por eso dije que solo un hombre podía haber pensado un traje así. No, porque digo, en vez de taparse completita, tiene que mostrar ahí un poquito de piel, ¿no? Pero curiosamente, bajo las manos de Humberto Ramos, este traje también me gustó y me encantó el personaje. Y también este personaje tiene mucho que ver, mencioné a The Other, esta historia del Hombre Araña, y ella curiosamente tiene una representación dentro de toda la historia de Spider-Man, que es The Bride. Ella está destinada para aparentemente ser la mujer que termina con alguien. Es la... ¿Cómo sería Bride? Sería la... La novia. La novia. La novia. Sí. Relájese. La prometida. ¿Sí? Prometida es más. Y por eso no soy traductor. Sé inglés, pero traducirte me tardo. Y ella supuestamente va a ser The Bride, y les voy a mostrar por qué. Cada vez que ella está cerca del Hombre Araña, esto sucede. Y ni uno de los dos lo puede detener. Y para que veas Spider-Man, de vez en cuando... Para ser justos, también cada vez que se acerca Felicia Hardy no lo puede detener cada vez. También de los trajes que trae. ¿Te quejas acerca de eso, mi querido Spider-Man? Pues no, pero que yo sepa, nunca me ha tocado, así que... No te hagas, te he visto en la mole. Entonces, constantemente estoy... Eso puede malinterpretarse. Calla ya. No lo digo por los cosplays que yo uso, sino porque el suyo es muy popular. No me veas así, Spider-Man. No me juzgues. Siempre me está juzgando Spider-Man. Pero bueno, nada más que veros, finalmente le dan un traje un poquito más decente a Silk, que es este. Lo que más me gustó de esto es que ella tiene los poderes de tener telarañas, orgánicas. Y por eso es que su traje, ella lo crea con araña orgánica, con telaraña orgánica. Lo curioso es que, como podrán ver, su traje originalmente son puras telarañas totalmente blanco. Y después, cuando le dicen que su traje se ve demasiado sexy y por eso están sucediendo ese tipo de cosas, que digo, no puedo culpar al Hombre Araña, ella decide irse a un rincón y crear este traje. ¿Cómo lo crea? No sé. Pero no parece sus telarañas orgánicas. Pero fue ese tipo de cosas que dijeron, ¿saben qué? Estamos teniendo demasiadas bolas al aire con este Spider-Verse. Denle un traje nuevo como sea. Pero está bastante bonito. Y también eso me gusta, que se ve medio ridículo la S, pero funciona. Como por alguna razón u otra, todo lo que está ocurriendo en el Spider-Verse me está encantando, me está divirtiendo, y es algo que jamás había visto en una mega saga. Siempre tienes un punto de queja. Dices, ¿sabes qué? Me gustó esto, pero esto no. Me gustó esto, pero esto no. Pero aquí es, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, y esto me gusta más, ¿no? Y bueno, a ver, aquí tenemos otro de los personajes que es presentado acá. Es Spider-Woman, y también le dieron su cómic. Yo no quería leer su cómic, a pesar de esta portada que fue razonada por todo el universo. Bueno, es la primera vez que le dan su cómic. Pero... Si lo dices al micrófono, Spike, sería la, la onda. A ver, perdón. No es la primera vez que le dan su cómic, y todo esto es gracias a Brian Michael Bendis. Pero... Exacto, pero curiosamente no quería leer su cómic, y sus primeros números, hasta este momento, hasta el número 3, todos son parte del Spider-Verse. Y son buenísimos. El arte me está gustando, la historia me está gustando. Y solo porque eso existe. Y curiosamente con Jessica Drew, ella aparentemente en el planeta, en el universo 000, que es donde viven los heredores, herederos, gracias, los herederos, es mi traductor profesional. Entonces resulta que ella tiene un lazo con uno de ellos, y de hecho su pareja es Morlun en el universo 000. Entonces hay toda una idea de que algo tienen que ver los hombres arañas y los herederos, y por eso hubo una separación. No sé cuál sea el misterio, pero espero que nos lo revelen pronto. Ya está próximo a acabar el Spider-Verse. Si no lo están leyendo, por favor, léanlo, les va a encantar. Obviamente Miguel O'Hara, ya hablamos de él, como pueden ver, aquí está la calaverita, Día de Muertos. Y resulta que él también es parte de todo esto, y él es el científico, el inventor, el que se está ayudando a buscar la manera de derrotar a los herederos. Este personaje sí lo ubican, es otro personaje sí, latino, el con poderes. ¿Perdón? Es el Mangabers, ¿no? No, es un personaje latino. De la Amazing Fantasy número 1 de la segunda edición. Exacto. Este personaje se llama Anya Corazón, alias... Dios mío, lo tengo que decir con acento americano. La araña. Y es una chica que adquiere poderes a través de un culto. Adquiere poderes de araña. Entonces ella también es un tótem de la araña. Ese traje es un poquito ridículo, pero eso fue su primer traje. Y ahora ya tiene este traje y ya tiene un nombre mucho más decente. Es Spider-Girl. Y el personaje también nunca me llamó mucho la atención hasta que vi una historia de ella en Avengers Academy. Y me encantó mucho el personaje. ¡Ay, qué bonito! Y sus interacciones ahorita con el resto de los hombres arañas en el Spider-Verse me está encantando. Gran personaje, muy divertido. Y ella Silk y Spider-Woman hacen muy buena comparsa. Entonces me está gustando mucho. Es que, en serio, jamás he venido a esto. Todas las personas que me han visto acá dar pláticas jamás me han visto tan eufórico de una saga. Pero en serio, si no la están comprando, cómprenla ahorita. Hablando bien. Me encanta todo. Hasta el estúpido personaje Kane. A ver tú, que te echaste toda la ridiculez llamada Clone Saga, por favor. Tengo varias dudas. A ver, no te las podré responder, pero vamos a compartirlas. A ver, mi duda principal, ¿por qué Scarlet Spider es Kane y no es Ben Reilly? Ben Reilly está muerto. Okay. Kane, ¿te acuerdas que Kane estaba... Kane era un clon imperfecto del Hombre Araña. Sí, yeah. Pero bueno, sí. Ya ves que creo que fue Spider-Man 75 cuando se muere Ben Reilly y se muere... No que se muere, sino que regresa Osborn. Sí. Es la cosa... Es patética, sí. Y patética. Ahórrate todo eso. Lee lo que escribió Christopher Joss. Bueno, sus dudas. No, o sea, mi duda es en qué momento... O sea, si ese Kane es el mismo Kane de esa temporada. Sí, sí. ¿Y cuándo decidió él convertirse en un Scarlet Spider? Cuando se cura. Porque aparte, te recuerdas que Kane es un clon imperfecto de Peter Parker. ¿Qué te parece eso, Spider? Es un clon imperfecto, es la onda. Es un clon imperfecto, pero supuestamente se debería de morir. No sé qué le inyectan y ya no se muere. Y recuerda que Kane siempre quería proteger a Peter Parker. Porque era, digamos, no su padre, pero era el original. Su rollo siempre era protegerlo. O sea, ahorita que ya es un clon, pues, y no totalmente perfecto, pero ya mejoró, ya no está todo desgarrado, ya puede tener los poderes de una araña, decide emular al hombre que le dio sus células para poder vivir. Y por ende se convierte en Scarlet Spider. Se me hace ridículo, totalmente de acuerdo. Pero curiosamente, en esta saga lo están utilizando bien. Porque así como hay una chica que es The Bride, Silk, que ella tiene algo que ver con matrimonio, con no sé si con un hombre araña o con alguno de los herederos, él es The Other. Y una de las cosas que estamos descubriendo es que dentro de él está muy, muy, muy fuerte el avatar de las arañas. El tótem de las arañas le modifica el cuerpo tal que se vuelve una araña, ¿cómo se llama? Antropomorfa. ¿No? Entonces, y la cosa es, que descubriremos después... Los herederos necesitan la sangre de tres hombres arañas. El que representa a The Bride, o la novia. El que representa a The Other, o el otro. Y al Offspring. Vástago. ¿Perdón? Vástago. The Offspring, ¿no? Es el hijo. ¿Y quién es el hijo? El bebé de Peter Parker y Mary Jane de MC2 de Spider-Girl, que es un futuro alterno. Pues van a agarrar el cuerpo de este niño, lo van a partir en la mitad, lo van a desangrar a él y a todos estos otros personajes para de esa manera deshacerse para siempre de todos los hombres arañas del multiverso. Disfrutan cazarlos, pero de esta manera los pueden eliminar de un tajo. ¿Alguna pregunta más? No, más era comentario, no. De verdad, lee lo que hicieron Christopher Yost y Paco Medina con... Christopher Yost es tan bueno que él es el que está corrigiendo las películas de Marvel, escribió It's Mightiest Heroes. No, de verdad, ese cuate es un escritor brutal. No, te digo. No, más el comentario de todo lo que fue la saga de Thor. Yo creo que lo único rescatable fue cuando Mary Jane le dice que está embarazada. Sí. Que es esta hija que tienen ya después en el universo Marvel 2. Pero no en el universo 616, no, porque la hija se pierde y nunca sabemos dónde. Nunca supimos, y nunca regresó y fue lamentable, ¿no? Pero te digo, yo creo que fue lo único rescatable de todo ese... El momento que ella se embaraza. El momento que se embaraza y es triste cuando al final creen que pierden a la niña. Ajá. Que, bueno, se la roba a Norman Osborn. Y ya... Que no hace nada con ella. Y ya nunca supiste qué onda. Nomás te voy a decir tres palabras sobre. Tres. One more day. Eso no existe. No. ¿Ya te estás confundiendo demasiado? No, está bien. No me des el avión, Spider-Man. Discúlpame, es otra dimensión. Tu dimensión es un poquito... Tiene menos continuidad. Estás mucho más tranquilo. No te preocupes. Aquí... Por Dios. ¿Es en serio? Tenía que hablar de él. Está chido. Porque... ¿Todos saben quién es Miles Morales? Sí. O como mucha gente le dice, el Spider-Man Pingüín. No lo digo yo, así le dicen. Lo odio al personaje, lo odio. No porque sea racista, soy un poquito racista, pero no soy tan racista como ustedes esperan. Lo que no me gusta del personaje es que si vas a modificar al Hombre Araña a tal nivel, dame un personaje que sea totalmente diferente al Hombre Araña. No me gustó Superior Spider-Man, pero lo que no puedes decir es que Otto Octavius es un Spider-Man igual a Peter Parker. Es un Spider-Man totalmente diferente. ¿Qué pasa con Miles Morales? Es igualito a Peter Parker. Es bueno en la escuela, quiere a sus papás, es bueno para la ciencia, es bueno para inventar cosas, quiere utilizar su poder de manera responsable. O sea, es idéntico a Peter Parker. ¿De qué te sirve? ¿Para qué lo haces negro si ya tienes uno blanco igualito? Si en serio vas a modificar al personaje a tal nivel, que sea un chavito que abusa de sus poderes originalmente, que venga de una... Así todos los clichés de los negros, ¿no? Que venga de una familia... Que fume crack, que tome este refresco de uva, que sea rapero, que le guste la sandía, todo. Un bling bling de araña. Sí, todo. Que cae, que llegue, que poquito, damn, son. Y que poquito a poquito empiece a utilizar sus poderes para el bien, y viene una modificación del personaje, viene un cambio del personaje, viene un aprendizaje del personaje. ¿Qué sucede, por decir, con Starman? No sé si lo han leído, Starman de James Robinson. Si no lo han leído, por favor, léanlo. El personaje, cuando toma el legado de su padre, no quiere ser superhéroe. Cree que los superhéroes son ridículos. Pero a través de muchas aventuras, empieza a entender por qué su padre tomó el manto de superhéroe. Y entiende por qué él le toca ahora seguir con el legado de su padre. Pero viene todo un proceso de aprendizaje. Y cuando ya lo descubre y descubre que es un héroe, agarra y le entrega su arma a Stargirl. Dice, mi trabajo ahorita no es ser superhéroe, sino ser padre, larga historia. Y abandona esta misión de héroe para ser un héroe para su hijo. Dije yo, perfecto, funciona, porque hubo todo un proceso, todo un cambio. Pero aquí con Miles Morales no hubo ese cambio. Dato curioso, el personaje está apareciendo, obviamente es del universo Ultimate, que está apareciendo en Spider-Verse, y me encanta lo que están haciendo con el personaje, me fascina. De hecho, él ahorita y otro Spider-Man, que también está chavito, están yendo de dimensión a dimensión reclutando a hombres arañas. Y están sobre un buggy, que es un hombre araña también. Entonces el hombre araña es un buggy, ellos están sobre el buggy y están teniendo estas aventuras en dimensiones, divirtiéndose como dos niños. Y me estoy muriendo de la risa y digo, acaba de hacer esta saga algo que yo pensé que sería imposible. Agarrar a este personaje, hacerlo, olvídate de tolerable, hacerlo divertido. Y dije yo, wow, o sea, no sé qué está pasando, porque además el hombre araña me gusta, pero no es Batman. Y sin embargo, no hay nada que no pueda recomendar. Hasta este personaje que vino de la nada es este, aparentemente es Jessica Drew, que es la mujer araña en el universo Ultimate, y de ser mujer araña se transforma en la Black Widow. Y dije yo, ay Dios mío, en serio, vamos a hacer eso, ¿por qué? Y el personaje es fantástico. Es interesante, es divertido, hacen cosas interesantes con ella. Y de hecho, esta saga de Scarlet Spiders, dije, esta la voy a odiar, porque son puros clones. ¿Okay? Está ahí Kane, aquí está Ben Reilly, y aquí obviamente está Jessica Drew, la clon del Hombre Araña, en mujer, y es Black Widow. Y dije yo, esto va a ser la cosa más ridícula del mundo. Y no, son tres números, cada uno mejor que el anterior, y acabo de leer el número tres. Y lo que hace Ben Reilly, o sea, yo, no, dije yo, lo han logrado. Ahora amo a Ben Reilly. No. ¿Leíste ese número? Sí. ¿Lo amaste? Sí. No puedes no amarlo. Lo único que no me gustó es que cuando lees el checklist... No, el spoiler. Ten cuidado con el spoiler. Tienen que leer primero Scarlet Spiders 3 y luego la Amazing. Totalmente, sí. Sí. Para que no entiendas a la... No, para que no te lo spoilee. Pero spoilea. Te lo spoilea. Sí. Hay un spoiler horrible de lo que sucede en el número 3, pero lo padre es que aún con el spoiler, no es importante el final, el cierre, la conclusión. Lo importante es... toda la narración de Ben Reilly. Él siempre está diciendo, soy un héroe y los héroes siempre ganan. Y constantemente está diciendo esto casi como un mantra, de que no importa lo que suceda, él es un héroe y por ende va a ganar. Y sí, al final gana a un gran riesgo y tiene que entregarse, entregar de hecho todo de él para poder ganar. Pero un héroe siempre gana y los héroes ganaron. Dije yo, no, Ben Reilly, ya me lo vendiste. Ya estoy contigo. Y de hecho... perdón por matarles el maldito spoiler, lo siento mucho, pero no lo han leído y es culpa de ustedes. En uno de los universos, ¿sabes a qué me refiero? El tío Ben es el avatar de las arañas. Y hasta esa ridiculez le hicieron bien. Y después, cuando el tío Ben no quiere salir a pelear, hay una manera en que Otto Octavius lo inspira para salir a pelear. Y quieres aplaudir. Y dices tú, qué buen cómic. O sea, no puedes. Debes sentirte orgulloso de ser parte de esta saga, Spike. En serio, qué manera tan bonita de empezar. Porque no voy a hablar mal de tu cómic. Al contrario, voy a decir que léanlo. Porque está bueno. No hay nada que no me guste. Y aquí tenemos, obviamente, esta es la chica, Spider-Girl, de MC2, un futuro cercano. Y el personaje también es encantador. Porque ahorita su preocupación más que nada es salvar a sus... mueren sus padres. Raptan a su hermano infante y su única preocupación es tratar de salvar a su hermanito. Y ella se está así desgarrando porque es un bebé. Y ella le juró a sus padres protegerlo y les está fallando. Si usted es una chavita de que tiene 18 años, 20 años máximo, que tiene todo el peso del mundo encima porque su hermanito puede morir. Y ese nivel de tragedia, ese nivel de melodrama, ese nivel de drama. Y lo hacen en dos o tres paneles y ya con eso te queda claro lo que está pasando en este cómic y lo que pueden perder todas las arañas. Increíble. Este, Dios mío, es el Hombre Araña de los Captain Britain Corps. Él, así como les mostré a los Capitanes Bretaña, él es mitad Hombre Araña, mitad Capitán Bretaña, por ende tiene aquí el Union Jack, acá. Y dije yo, qué ridiculez de personaje. Funciona. No hace mucho, nomás llega ahí con, hey, traigo, así es el Deus Ex Machina, traigo la tecnología para atravesar los mundos. Estaban aquí. Nomás llega ahí como, en serio. Sí tiene explicación si está dentro de Captain Britain Corps y está todo lo que está macrán. Va, eso llega. Sí. Solo llega para, necesitamos tecnología para viajar a través de las dimensiones, yo la traigo, ¿no? Aquí está. Pero no importa, porque funciona. Spider-Man Noir, nunca había leído un solo cómic de él. Para las personas que no saben, ¿es un Spider-Man de los años 40 o 30? 30. Gracias, no me regañen. Es de los 30, ¿cierto? A ver, ¿tú lo leíste? No me gustó lo que hicieron de los Noir. Las versiones originales se me hacían como demasiado forzadas. Bien. Porque este tipo de personajes Noir son perfectamente contrarios a lo que es un superhéroe. Ok, totalmente de acuerdo. Lo que sí tengo que decir y que me encantó es cómo lo usan en esta historia. Nunca había leído, me gustaba mucho el diseño, pero no sabía sus poderes, no sabía su origen, no me interesaba saber su origen ni sus poderes. Pero curiosamente, como lo utilizan en esta historia, está excelente. Cuando él recibe una herida, ver cómo sus amigos tratan de curarlo y de ayudarlo. Cuando vemos un poquito de su mundo, también se hace interesante. Y dije yo, no puede ser que estén agarrando estos conceptos que no deberían de funcionar y todos están funcionando a la perfección. Hasta este funciona, es el Spider-Man de India. Y hay un momentito muy pequeño con él, donde él no es Peter Parker, tiene un nombre similar, pero es un nombre hindú. Pavit, algo así. Tiene un nombre hindú y él está preocupado porque dice... Para él todos son iguales. Y su problema para él, o el problema que él tiene es, ¿en serio tengo que estar aquí? ¿Merezco estar aquí? ¿Soy de aquí? Hay muchos Peter Parkers, ¿encajo yo aquí? ¿Qué soy? Se siente pequeño. Se siente pequeño de entre todo este mundo, no sabe quién es y si merece estar ahí. Y uno de los personajes, no olvida quién, le dice, ¿sabes qué? Eres un hombre araña. Merece estar aquí y tiene... ¿Quién fue? Es Peter de 616, el que se sienta con él y habla con él. No. ¿Peter Parker? No, no, no, ¿verdad? No, sí. ¿El Spider-UK? ¿El Spider-Man de los... No, es que el primero se sienta... Bueno, un Spider-Man. Pero muchos quieren. Sí. Solo, ¿ya vieron cuántos son? Es difícil mantenerlos en línea. Se sienta con él y ¿sabes qué? Eres un hombre araña, mereces estar con nosotros y te necesitamos. Y está toda esta guerra, pero tenemos un momento humano. Y ese momento humano es lo que hace que esta serie se salga de lo demás. Porque no es como, no sé, Infinite Crisis, que fue destrucción tras destrucción tras destrucción. O Flashpoint, que es pura destrucción. ¿Vieron la película de Flashpoint Paradox? Son puras peleas, son puras peleas. Buenísimas las peleas, pero son puras peleas. Aquí no, aquí están los momentos humanos. Y están buscando la manera de tener una infinidad de hombres araña, cada uno con su caracterización, con sus características y su personalidad propia. Y de esa manera no todos son un clon, o nomás una estampa. Todos tienen un porqué. Y todos tienen ahí, están ahí para significar algo para el lector. Y eso dije yo, wow, excelente. Este personaje lo conocen, lo reconocen, ¿saben quién es? A ver. Es el Quinto Fantástico. Es el Quinto Fantástico. Para las personas que no sepan, hay un cómic que salió en los años 70 que se llama What If, y es ¿qué hubiera pasado si esto o aquello hubiera sucedido? Y el número uno, bastante malito por cierto, yo lo tengo, es ¿qué hubiera pasado si el Hombre Araña se fuera parte de los Cuatro Fantásticos? Y chécate este el 5 ahí, no, es ridículo. Pero sucedió, y es una realidad alterna, algo que hubiera pasado pero no sucedió. Y aún así buscaron la manera de entrar. No fue entrañable, no fue gigantesco, pero apareció y dije yo, yo conozco a ese. Bueno, más como que, qué chido, bonito. Este personaje es muy lindo, es Spider-Man de 1602. ¿Alguien leyó 1602? ¿Nadie lo leyó? ¿Dos personas? Jóvenes, ahí en la letra M está Marvel 1602 de Neil Gaiman. Perdón, la segunda vez que te golpeé. Estoy aprovechando que por primera vez estás más bajito que yo. Está buenísimo, ¿no? No. ¿No te gusta 1602? Ah, no, que me estás golpeando. No, jamás. Es demasiado masivo, me puedes matar. No. ¿Te gustó 1602? Sí, ya, pero, ¿sabes? Tenía una causa especial ese cómic, no sé si sepas. No. Todos los fondos recaudados ahí era para la demanda contra Tom McFarlane. Bueno, pero, olvídate eso, la historia, ¿cómo está? ¿Te gusta la historia? La historia son interpretaciones interesantes de los personajes, o sea, no es una gran continuidad así de que van a tener el mega evento, pero son... Vas a aprender del personaje de una manera más shakespeariana, vamos a decirlo. ¿Pero te divirtió? Sí, está divertido. ¿Te gustó? Sí. El Peter Parker es la onda... Doctor Strange es magnífico, Nick Fury también es fascinante, Matt Murdock se roba todas sus escenas. Muy divertido el cómic Marvel 1602, o nomás 1602 a secas, de Neil Gaiman, dibujado por uno de los Kubert, Adam o Andy, no recuerdo cuál. Pero está increíble esta historia, que es la continuación de 1602, es Spider-Man 1602, escrita por Jeff Parker. Se fue, ya se aburrió Spider-Man. Lo siento mucho, Spider-Man, pero tengo que... Se fue a buscar el 1602. Mira, ella me hizo caso. Resulta que el Spider-Man 1602 es la continuación, escrita por Jeff Parker. ¿Alguien lo leyó? Muy mal, jóvenes. Está muy divertido el cómic. No es el gran cómic, pero te entretiene y es una buena historia del Hombre Araña. ¿Esta chica sí lo ubican? Sí, sí. Olman Logan. Fire Beach. Sí, gracias mi querido Logan Awa. En Wikipedia, y como yo me referiría a ella obviamente en Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx, me referiría a ella como Spider-Woman del universo de Olman Logan. Pero obviamente Logan Awa dice su nombre real, que es Spider-Bitch. Y también me gustó porque la chica es Micha, es mitad caucásica, mitad negra. Es la nieta del Hombre Araña. Es la nieta de Peter Parker. La hija de Clint Barton. Y no, está casada con Clint Barton. Es la nieta del Hombre Araña, hija de Clint Barton, alias Hawkeye. Sí. Y lo que me encanta del personaje es que ella no aprendió la lección de con gran poder viene gran responsabilidad. Es con gran poder voy a buscar la manera de obtener más poder. Y lo que ella está buscando hacer es quitarle el rey, ¿cómo se llama? El reino al Kingpin. y ella ser la que se encarga de esa área. Y si estoy en lo correcto, su novio es Ultron. No, es su padre adoptivo. ¿Es su padre? ¿Ultron? No, padrastro más bien. Ah, sí, cierto. Sí, tienes toda la razón. Ultron anda con la ex esposa de Clint Barton. ¿Qué onda? Muy buen cómic, Olman Logan. El personaje me gustó porque es a lo que me estaba refiriendo. Agarras el hombre araña, la cambias a mujer, pero lo haces totalmente diferente. No agarras el hombre araña, la cambias a mujer y la haces igualita a Peter Parker. Excelente cómic, Olman Logan. Y su aparición ha sido breve, pero me gustó. Y también ella es uno del grupito que organiza Superior Spider-Man, que ellos se atreven a matar. Ellos sí les gusta matar y no tienen ni un problema con matar. Ben Reilly, nomás quería decir, por eso lo puse aquí para hacer hincapié, me encantó lo que hacen con él en Scarlet Spiders. Su final es brillante, me encanta lo que hacen con él. Por favor, lean ese cómic. Y aunque odiaban a Ben Reilly como el joven y yo, aquí van a decir, ¿sabes qué? Como que está chido Ben Reilly. Este es su traje original de Scarlet Spider. Algo más noventero jamás ha existido en este planeta. Aquí tenemos obviamente a Cosmic Spider-Man. Se ubica en esta historia, ¿saben qué es lo que está pasando? Hay una fuerza llamada The Enigma Force que aparece y toma posesión o le da poderes a ciertos individuos en momentos de gran peligro. Fue algo creado por Steve Ditko y básicamente la Enigma Force le llegaba a diferentes personas. Sin razón, nomás esa persona iba a pasar a través de un gran peligro, llegaba esta fuerza y le daba poderes cósmicos, lo hacía, digamos, al nivel del deslizador de plata. Y resulta que hay una historia llamada Acts of Vengeance, o los actos de venganza, donde todos los villanos más inteligentes y más poderosos se unen, el Doctor Doom, Kingpin, Red Skull, Wizard, etc. Y buscan la manera de agarrar a diferentes otros villanos e intercambiar superhéroes. Entonces tienes a alguien como Magneto peleándose contra el Hombre Araña, tienes a Juggernaut peleándose contra Thor, y así, ¿no? Tienes un Centinela peleándose contra el Hombre Araña. Pero resulta que el Enigma Force detecta que esto va a pasar y le da poderes cósmicos al Hombre Araña. Y en el Spider-Verse aparece el Spider-Man cósmico, que es totalmente poderoso y él crea una zona de seguridad para que los herederos no se puedan enfrentar contra él. Excelente personaje, lo utilizaron para lo que sirvió. Y el cierre con el personaje, la conclusión con el personaje también se me hizo divina. Y también tenemos a este personaje. ¿Sí saben quién es? ¿Sí ubican quién es? ¿Saben por qué tiene 6 brazos? ¿Alguien sabe? Por la mutación. No. Trató de quitarse los poderes. ¿Quién lo dijo? ¿Tú? Trató de quitarse los poderes y termina así. Entonces, uno de los hombres arañas que aparece en esta saga se queda con los 6 brazos y ahí se queda. Y tenemos este personaje que también me encantó, que es la tía May de un pasado así muy, ¿cómo se llama? Muy steampunk. Y se llama Lady Spider. Y dije yo, no puede ser que hasta esta ridiculez me esté gustando. Y sí, lo logran. Todo funciona. Hasta este. Es el primer cómic, la introducción de Spider-Ham, que es este personaje, Peter Parker, The Spectacular Spider-Ham. Y aquí lo están utilizando muy parecido a lo que hacen con Rocket Raccoon. Y también está funcionando divinamente. Este, afortunadamente, lo mataron rápido. Se lo comieron. Es el mono araña. Pero funcionó. Y este también. Sí. ¿Sí saben cuál es la historia detrás de este? ¿Sí? ¿Alguno sabe? ¿Tú sabes? ¿Nadie sabe? En Japón. Lo raptaron en Japón. En los años. ¿El de la serie? Hay una serie. ¡No, la serie! Tenía su meca llamada. Sí, aquí está. Leopardón. Sí, sí, de hecho sí tenemos al Hombre Araña japonés, que era muy parecido a los Power Rangers y actuaba igual que los Power Rangers, y obviamente tenía un robot gigante llamado Leopardón. Yo no sé ustedes, pero Leopardón me suena a leopardo. ¿Qué tiene que hacer un leopardo con telarañas acá? No tengo la menor idea, pero es Japón y vive en su propia vida ahí, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, el de la caricatura también sale. El Ultimate Spider-Man de la caricatura sale en el Spider-Verse. ¿Serie que ha existido? ¿La mejor? La peor. Totalmente de acuerdo. Pero curiosamente lo trabajan bastante bien. Y para cerrar, señores, el Spider-Man de la tira de periódico de los domingos también sale dentro de la continuidad del Spider-Verse y buscan la manera de presentarlo y cerrarlo y queda perfecto. Y así como ese, meten a millones y millones y millones de hombres arañas, como podrán ver. Y todos tienen un porqué, todos son divertidísimos. Y uno de los mejores momentos es cuando Otto Octavius, siendo que es el Superior Spider-Man, dice, yo me voy a encargar, yo voy a ser el líder. El Hombre Araña le dice, no, yo voy a ser el líder. Porque todo esto, de alguna manera u otra, es mi culpa. Yo soy el mero mero y yo me voy a encargar. Y me está encantando que Peter Parker parece que no sería un gran general. Y lo está haciendo. ¿Por qué? Porque aprendió del Capitán América. Déjenme decirles, en serio, me está encantando el Spider-Verse. Compren todos y cada uno de los números. No déjenme comprar uno solo. Se van a divertir, les va a encantar. Y hagan lo que dice mi amigo. No lean Spider-Man 13 antes de leer Scarlet Spiders 3. Si no, se les van a volar todos los spoilers. Y ya con eso, ya nomás quería eso, ya lo adelantamos. Quiero hablar un poquito acerca de la chica Spider-Gwen, pero ya lo hicimos. Entonces, ¿qué les parece, señores? Ustedes me mandaron algunas cosas. ¿Qué quieren tocar primero? ¿El lado de guionismo o el lado de color? Yo creo que el lado visual, porque yo he estado hablando más. ¿Color? ¿Quién? No. ¿Color? ¿Color? Fernanda. Pero tiene que contar. No me importa, para eso estás tú. Pero si no conocen la historia bien contada, no van a entender. Ven una cosa, ya la gente ya se cansó de oírme, ya llevo hablando una hora, ya están hartos. Sí. Spider-Gwen ya, mira, Spider-Gwen ya me está ignorando brutalmente. Aquí estoy. Spider-Gwen está haciendo todo lo posible por no estar en esta plática. ¿De qué hablabas? No. De tu dieta, seguro. Me veo súper sexy, ¿no? Quédate esto, mira. Ya está. Pero no sirve, no sirve. Cállense. No sirve su fuerza. Ok, ya estuvo bien. Solo se ve bien. Veo super sexy, pero no hablemos de eso. Pero es visual. Ok, ya estuvo bien. Es como ese cartón. Nos falta una hora por llenar, señores, si no me pagan. A ver, entonces, ¿qué vemos? ¿Guión o color? Color. Fernanda, el público te pide. A ver, ¿cuál quieres ver primero? ¿Quieres que veamos el cómic, como me lo mandaste, y después quieres ver el making of? ¿O cómo quieres? Sí, así. ¿El cómic primero? Ok, este fue el cómic como salió tal cual, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Si tú me vas diciendo y yo voy moviendo. Ok. Si lo hice al micrófono sería mucho mejor. Ah, perdón. Tanto no te preocupes. Bueno, lo que van a ver es la versión... Fuerte aplauso para Fernanda, por favor. Lo que van a ver ahorita es la versión original del cómic antes de que Marvel decidiera hacer sus propios cambios. Entonces, teóricamente, tenemos una parte que empieza en el futuro, bueno, no, que empieza en el presente, luego se va al pasado, que lo tenemos con un filtro que nos quitaron, entre varias cosas que quitaron. Lo bueno es que Marvel no va a ver esto. A menos que se metan. Y el tamaño antes de que Marvel me explicara que tenía que copiar. ¿Vale? Tú me vas diciendo cuando quieres que cambie. Ah, sí, no, primero es como una introducción. Como experiencia pintando cómic, es la primera vez que pinto interiores. Entonces no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. Y lo que hice fue como intentar hacerlo por intuición. Afortunadamente me tocó trabajar con Francisco Herrera, que ya tiene pues bastante experiencia. Entonces él fue el que me fue guiando por el camino. Solo me dijo, Fer, te lo avientas y le echaba. Entonces ya me dijo lo que quería. Me dijo, quiero que los personajes estén en plastas de colores, nada más con sombras, estilo Disney, como la princesa y el sapo, porque a él le gusta mucho Disney, le fascina. Y queríamos como hacer una nueva propuesta distinta a lo que usualmente se usa en los cómics. Y me dijo, los fondos los quiero con profundidad, tipo render, como puedas y con bastante detalle. Entonces realmente la mayor parte del trabajo fue pues, en los fondos. Entonces, pues ahorita les voy a dar una repasada rápida de los paneles y ya después como un proceso de cuál fue el proceso de trabajo que intuí para hacerlo. Porque realmente los primeros días yo estuve, nos dieron como creo que 2 semanas o 3. Bueno, creo que fueron 3. Fueron dos. ¿Fueron dos? Ah, con razón no dormí. Y Paco estaba en Francia. Ajá, exactamente. Paco estaba en Francia, entonces me hablaba y me decía, estoy en la convención, no puedo, pero tú me avanzando y mándame algo. Entonces mandaba, no, así no, otra vez. Y así estuvimos vuelta y vuelta hasta que le gustó, y ya que le gustó, dijo, pero lo entregamos en 7 días y son 10 páginas. Y pues yo tenía trabajo de tiempo completo, entonces me levantaba en las noches sin dormir. Así el último día, yo llevaba 2 días sin dormir, Me dice, Fer, ya el deadline es ahora, ya mándalo como puedas. Luego me dice, ah, por cierto, no te mandé este manual donde dice cómo tienes que acomodar y gropearlo. Y me lo manda así en inglés. Y yo, no manches, y así 10 páginas de un PDF donde Margaret te explica muy específicamente, si tienes que dejar 5 milímetros de sangría, 2.5 no sé qué, y ponerle un margen y bla, bla, bla. Horrible. Ahí te pusimos el tablet para que puedas mandar, la puedes cambiar. Y nomás, antes de empezar, a que nos vayas contando, te tengo que decir esto. Está increíble tu playera, ¿dónde la compraste? Quiero una igual. Quiero una igualita. Es talla mujer, miren, es perfecta para mí, ¿eh? Me queda increíble, así entalladita. Está precioso, no es que lo hicieras. Con mucho escote. Ey, soy talla B, orgullosamente. ¿Perdón? ¿Dónde? Ah, compré un Forever 21. ¿Igual que yo? Forever 21. A ver, 25. A ver, cuando tú quieras. Ah, muy bien. Bueno, entonces, ahorita vamos viendo los paneles. Esta fue la primera parte. Lo que hice inicialmente fue pintar las líneas de color. Bueno, mejor lo explican el proceso, pero... Este en especial, creo que fue el que más trabajo me costó, que hice muchas veces. Tal vez aquí no se note, pero pues... Le puse un buen detalle al carro y después Herrera me dijo, no, mejor hazlo 2D, quítale todo ese detalle, y me aguanté y me dijo, bueno, pues déjalo. Para todo esto, yo lo que noté, porque Víctor Olazaba fue la primera persona que dibujó a Arácnido Junior a partir de una idea mía, después lo modificaron y todo, y él lo quería intentar, pero Paco Herrera se entienda solo. Pero lo hace de una manera peculiar porque son distintas partes que creo que son el primer plano y no sé cómo funciona eso con respecto a los colores. Sí, generalmente me manda todo muy emplastado, entonces creo que lo que más tiempo me lleva es recortar para dar como los niveles, pero realmente sí trabajo una línea muy limpia, entonces es fácil trabajar con él. En esta parte, justamente hablando del traje, al principio ya había puesto invertidos los colores, ya después me corrigió y los acomodó, los había terminado y me dice, ah, pero todo el traje lleva a mano una línea blanca alrededor, como los trajes de luchadores. Entonces ya tuve que estar página por página pintándole las líneas blancas, porque me dicen, eso lo puedes emplastar con el dropper, pero estas líneas blancas van a mano y tienen que cerrar perfectamente en cada esquina. Ahí agradeciste que nomás fueron 8 páginas, ¿cierto? Ajá, no, fueron 10. Bueno. Pero sí. Sí, también las telarañas, separarlas también fue un poco complicado, pero ya al final de cuentas. Sí, sí, dibuja con bastante detalle. Este afortunadamente fue el panel más fácil que he hecho. Este es donde empieza ahora sí la parte que tenían que haber cambiado. A partir del segundo. Ajá, a partir de este panel tenía que haber estado con estos tonos que ya tenía un filtro azul y como ustedes lo tienen en el cómic está completamente a color. Si quieren ver su cómic. Para... ¿Alguien tiene un cómic para que podamos ver? A ver. Abre esa página porque no quiero tocar tu cómic de una manera grotesca. Que sea bonito. Vamos a ver. Te refieres a esta parte, ¿no? Sí, ahí se ve plano. Sí, ahí se ve completamente a color. Yo lo que veo, tú mencionaste que es un cambio de tiempo, ¿cierto? Volvemos al recuerdo. Exacto. Por eso había que poner un filtro. Normalmente en el cine se van un sepia o un blanco y negro, dependiendo el sí, exactamente. Teníamos la opción de que sepia o en los azules. Entonces decidimos que esta parte iba a ser en azules y en el siguiente flashback iba a ser en sepias, que también lo quitaron, que lo vamos a ver más adelante. Pero si no te dejan esto, entonces tú como lector no sabes que hay un flashback. Ajá, mucha gente me decía, oh, entonces después él se convirtió en luchador en las noches. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Ajá, cuando un personaje es de noche, es luchador y de más noche es superhéroe, ¿no? Sí, exacto, porque aquí se ve que está brincando él y de repente ya se convierte en luchador. Pero realmente este es Spider-Man y este es su papá. Entonces... No recuerdo, por eso sí, a mí me quedó claro porque Spike obviamente me spoileó toda la historia. No me llevarse con los escritores, yo ya sabía que era el Peter Parker o como el Pedro Parker. de mexicano, ¿no? Pero sí, está mal que te hagan eso. A un nivel historia, a nivel visual, vean cualquier película. ¿Vieron la de Memento? Es muy clásico ahí. Cuando se va a ciertos momentos de pasado presente, porque ya es difícil saber qué es lo que está pasando ahí, está en blanco y negro y otros a color, pero es para que se diferencie claramente a un nivel visual dónde estás dentro de la historia, ¿cierto? Sí, y esa parte pues ya llegó a afectar a Spike. Sí, por eso es que Spike está solo semi-contento de estar aquí. No está totalmente extático. Como yo, que me está encantando la historia. Pero no me arruinaron mi guión. No soy escritor, pero es otra historia. Adelante. Bueno, sí. En esta parte, que se supone que también tenía que tener filtro, ya es cuando se llevan al papá y llevan toda esa parte. Y en esto prácticamente lo que intenté hacer, sobre todo en este cuadro, fue poner la parte que ellos dos son los villanos a contraluz para que fueran, sobre todo a él que todavía no lo vemos, para que llamara la atención y se viera más que está ahí Spider-Man dándose cuenta que el compañero de su papá lo traicionó. Pero lo curioso es que eso también te lo quitaron. Sí. No, de hecho... No, sí está, pero... Aquí hubo un cambio porque originalmente era Escorpión el que lo traicionaba y le hacía una falta, no le hacían una quebradora. O sea, le pateaba la espina dorsal así en mal plan y lo sacaban del ring. Pero por... Pues, ¿Cuánto fue? 2 semanas. Por hacer 2 semanas en el viaje hubo cosas que empezaron a no estar ajustadas. Ok, ok. Pero en el cómic sí quitaron, digamos, el filtro, no se ve que su pasado, no se especifica. ¿Esa parte se especifica, que quede claro, como tú querías con todo eso? Pues no, ya quedó mejor, pero... Wow, ok. Y luego esta parte, que también llevaba filtro, se quedó a color, pero la verdad a color me gusta más cómo se ve, pero tendría que llevar el filtro. Ok. Pues, ya vemos Spider-Man. Parece que tiene que quedar claro que es un flashback. Yo entiendo, exacto, dónde está tu proceso. Y sí, pero qué triste. Ok. Después, en esta parte, que también filtro. Está a color, ya tenemos el filtro... Sepia, ¿no? Sepia, ajá, exactamente. ¿El filtro sepia aquí por qué fue? ¿Porque es hora mágica? ¿O no, pero es más serie B. De más como setentero serie B, acción, ya sabes, explotación. Sí, como una película de luchadores de los años 70. Sí. ¿No? Yo estoy en todo. A ver, perdón. Sí, yo quería saber por qué el filtro sepia. Porque a mí me dijo... Yo y Spike estamos bien unidos. Hace muchos años que nos conocemos. Ahí me dijo Herrera, pone un filtro sepia y hay que ponerle como unas marcas, como si fuera un rollo viejo de película. Ah, entonces, okay. Sí, por eso, de hecho, no es que estén mal impresos. Sí tiene las marcas solo. Ajá, exactamente. Aquí, ¿no? Es porque tenía que estar en sepia, pero solo le dejaron las marcas de filtro viejo, entonces parece que quedó mal la impresión y salieron rayas blancas del rollo o algo así. Yo no sé ustedes, pero estoy aprendiendo mucho de lo que sucede detrás de las escenas en Marvel. Y por qué muchos de los dibujantes, escritores, ya no tienen cabello, porque se están jalando, me imagino. De la manera que les están cambiando las cosas, ¿no? Y además en 2 semanas no duermen. Bueno, está cañón, ¿no? A ver. Pero sí. A ver. Y bueno, esta parte también continúa en sepia. Y ya hasta el final. Pero okay. Sí, como yo tenía el filtro sepia, no me preocupé porque los colores a color se lucieran tanto. Entonces salió todo como verdoso. Entonces el personaje que tenía que ser moreno se ve todavía más moreno. Ah, ok. Porque tú contabas en un filtro. Ajá, y al quitarte el filtro rojizo, modificó todo. Y al quitarlo quedó todo verdoso. Ya veo. Pero ya no sé la historia. Okay, ¿quieres irnos al making of? Sí. A ver, rápido. Es que tengo cosas muy secretas ahí que no debo ver. Tengo mucho cuidado. ¡Ey! Señores. Ahí se ve todo. ¡Cállense! Pero mira, antes de continuar, Fernanda, Spider-Gwen se va a enojar más conmigo si no hago esto. Spider-Gwen, sé que trajiste cosas para vender, ¿por qué no haces tu comercial en este momento? ¿Ahorita? Pues, ¿por qué no? Digo, ahorita estamos haciendo una pequeña pausa, una pausa dramática. A ver, las señoritas, un fuerte aplauso para Spider-Gwen, por favor. Que viene con nosotros. A ver, ¿te pasamos el micrófono? A ver, si quieres yo, a ver, Spider-Man y yo te ayudamos. A ver, Spidey, por favor, ¿me podrías ayudar? A ver, por favor. A ver, hay un micrófono ahí, si quieres tomarlo, mi querido Spider-Man, y decirnos qué es lo que nos traes el día de hoy. No son regalos, joven, así que ni cuenten con eso. Pues, como hasta hacer cosplay traigo... es caro. Ya. Como siempre, pues traigo mis prints. En el caso de los dos que están de aquel lado, son modelos nuevos. Esas fotografías no, en particular esas tomas no se han subido todavía a internet. Entonces son exclusivas para print. Y ya voy a empezar a hacer la print en papel fotográfico para que sea más bonito. Okay. Si quieren pasar por alguno, tiene un costo de 70 pesos. Y traigo unos más pequeños, para que pues ya si quieren alguno más pequeño, pues ya identificamos. Muchas gracias. ¿Traes tu calendario? Sí, también traigo, ya es el último que queda. El último calendario. El calendario tiene un total de 13 fotografías en tamaño tabloide. Y tiene un costo de 360. Ya es el último que queda y ya nos vamos a hacer impresiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Spider Gwen. Y al final, podrán comprar. Y también me sorprende que le di el micrófono a Spider Gwen y no se tardó 4 horas. En la... Es que Vigo tiene hambre. Fernanda, por favor, ¿nos podrías contar acerca de todo tu proceso? ¿Tienes un micrófono? Ahí está. Ok, a ver, adelante, por favor. Bueno, lo que me entrega Herrera es esto, que como verán tiene el trazo muy limpio y es muy, o sea, me encanta trabajar con él. Entonces siempre los personajes los emplaza con unos tonos más oscuros y los fondos los pone con tonos más claros, entonces es más fácil diferenciar el personaje del fondo. Y eso me imagino que a la hora de trabajar es un dolor de cabeza terrible, ¿no? Alguna vez hablé con un chico que trabaja para DC haciendo color y me comentó que lo que tiene que hacer es mandar todo esto a otra persona para que capture cada uno de los de las cosas específicas para que después tú le pongas color, o tú haces eso, o sea, sí. Capturar cada pedacito. No, de hecho, en el siguiente proceso, a ver. Que es el de emplastar, donde se separan los personajes y se separa el fondo, ahí es donde me ayudan a emplastar. De hecho, mi novio me ayuda a emplastar. Fuerte aplauso para ese hombre que tampoco el seguro no lo durmió. Pero dijiste, no vas a poder ser novio si ya. Y entonces descubriste que vas a trabajar de a gratis. Compañero, ni modo. Hay que sacrificar muchas cosas cuando tenemos novio. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, adelante. Sí, entonces él es el que me ayuda. Pone los colores base y empezamos a pintar la línea. Porque si ven en esta parte, todo está en negro. Y a la hora de pasar a los personajes, toda la línea que es negra originalmente ya se pinta con el tono que lleva el outliner. Ok. Después de eso, ya empiezo a poner luces y sombras. Entonces, dependiendo de la dirección de la luz, es donde empiezo a meter las sombras. Por ejemplo, en esta, la luz de donde está la torre de Insurgentes pega la luz de ese lado. Y luego acá, cuando salta, la luz de los edificios pega hacia abajo. Y aquí ya estamos completamente a contraluz. De hecho, más adelante... Me voy a adelantar un poco. Adelante. Ahí. Aquí tenemos las fuentes de luz de aquí y pega la luz de este lado. Acá vienen de abajo hacia arriba, entonces aquí pega la luz y aquí es al revés. Como las luces vienen de arriba, lo tenemos completamente a contraluz. Entonces, para causar un poco más de drama, metemos las luces de acá y acá queda completamente en sombra. Ok. Entonces, todo es parte de cómo se mete la historia. ¿Quién determina dónde viene la luz? ¿El del dibujante te lo manda? No, yo. Ok. Sí, ahí ya y tenemos... después llega Marvel y te lo cambia todo. Sí, tenemos bastante libertad creativa. Bueno, al menos a mí Herrera me da bastante libertad creativa. Y Marvel generalmente no manda cambios. Bueno, es muy raro que manden. Solo te cambian ellos afuera, ya que lo mandan. No te mandan los cambios. A mí me hicieron hacer 2 veces cambios y de todas maneras no les importó. Bueno, creo que nosotros fue porque ya no teníamos tiempo. Dijeron así, ya. A ver. Es mi teoría, pero... Bueno, después de poner luces y sombras, ya empiezo a detallar los fondos. Entonces empiezo a emplastar los edificios con los tonos que quiero y después ya empiezo a meter luces extras. Ya en esta parte ya empiezo a meter el cielo y a pintar los detalles en los edificios y aquí ya empiezo a poner mis fuentes de luz en la parte de atrás. Y ya al final empiezo a meter efectos. Por ejemplo, para separar los edificios, en esta parte, si ven, están todos emplastados y también esto se pega con los árboles de atrás. Y le metí un pequeño fog como para diferenciar y unas luces extras. Ok. Entonces aquí están todos pegados y aquí ya se empieza a sentir como la profundidad. Y también en estas partes, para separar lo que era el ring del personaje, empecé a meter un poco de fog. ¿De qué? De fog. Es como de mía. Fog. Perdón. No. Sabía que había escuchado mal, perdón. Gracias. Perdón. Un poquito de niebla y listo. Okay. Ah, sí. Así aquí ya se nota la niebla. No, en serio. Ya, no te justifique. Y ya finalmente se ponen los filtros para igualar los tonos y para hacer los flashbacks que no estuvieron. Pues primero tienes que colorear y después poner los filtros. Sí. Entonces, bueno, yo lo hago al final para como nivelar los tonos, por si unas cosas quedan más brillantes, otras más oscuras, para que se empareje toda la página, al final le pongo un filtro encima. Y por eso quitártelo sí arruina todo, porque estabas planeado para, ¿no? Sí, exactamente. Todo lo que va dentro de un cómic, ¿eh? Además lo compramos, lo leemos, lo ponemos en una caja, ¿no? Todo lo que va, todo el detalle que hay detrás. Y en este proceso, pues es prácticamente lo mismo. Solo aquí ya se planea, que es esta parte, que es lo que quería hacer un poco más dramática, de ponerlos a ellos a contraluz y centrar un poco más la atención aquí. Y también ver todos los rebotes de luz, por ejemplo, veo y digo, ah, aquí va la ambulancia, entonces tiene que tener un rebote de rojo sobre la pared y estas luces tienen que proyectarse en el piso. Y ya es cuando empiezo a meter todas esas cosas, que es ya. Ya. Y ya le pongo el filtro. Y ya está. En general, ese es como el proceso que hice esta vez. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Fernando y para nosotros. Continuamos con la firma de autógrafos. Si quieren, pueden venir acá y firmar los autógrafos. Ahorita sí, Spike, es tu turno de brillar. Aunque para mí siempre, siempre es brillar. Durante toda esta plática. A ver, soy como un doctor con bueno. ¿Dónde estás? Aquí está. Bueno, eso las traje más bien para Fernando. A ver, entonces, esta... Este es el diseño original. Mano negra. Pues como pueden ver, hasta tiene las botas de luchador, que me parecía como un detalle que iba a salir. La nariz y todo. Todo fue... Esto lo hizo Víctor Olazaba en 5 minutos una noche. O sea, de que me estábamos hablando del proyecto y me dijo, sí, ¿cómo te lo imaginas? Ahí te lo dibujo. Ya me lo mandó así casi inmediatamente. Y lo que queríamos era... Como casi todos los Spider-Man son o negro y rojo, o azul y rojo, queríamos hacer uno que fuera negro y azul y que pues, por lo menos se distinguiera un poquito, pero Nick Lowe tomó decisiones. ¿Por qué elegiste esos colores en particular? De todos los colores que puedes elegir, siempre el rojo para mí es el más llamativo del Hombre Araña. ¿Por qué te fuiste a azules con negros? Porque no sé si se dieron cuenta que la historia toma, ¿cómo se llama? Toma lugar en la noche y es como que muy... se escabulle mucho este Hombre Araña, este Arácnido Junior. Entonces yo lo quería hacer más como... algo así como lo que hace la cuestión de que de repente se te aparece y no sabes de dónde. Okay. Que fuera, que se escondiera más y la onda tribal, pues como que la onda rudo luchador. Ajá. Por eso los colores y así. ¿Y qué opinó Marvel con eso? Nick Lowe dice que nunca se lo mandé. pero... A ver, damos un segundito en lo que es Spike. No, pero de todas maneras, ¿cómo se llama? Ajá. Paco, sí, tomó esto en consideración, hicimos varios varios diseños y básicamente escogimos entre varios, como todo esto pasó el primer día de la mole. Sí. El primer día de la mole fue cuando contrataron a Paco y cuando empezamos a... cuando me mandó... Sí te lo mandé, ¿no? ¿No te lo mandé? Sí, esto. De aquí, por ejemplo, votaron básicamente todos los artistas que estaban en la mole. Y los de Marvel, creo que solo hubo un disidente, que fue Paco Medina, que quería este Spider-Man, que es más psicodélico. Pero al final todos votamos por este diseño, que se aproxima un poco al que hizo Víctor, solo ya más como Spider-Manizado. Mira, hablando de votación, ¿por qué no pasamos a través de todos y vemos qué es lo que la gente opina? Bueno, ese es el clásico. Es el clásico, ¿no? Sí. A ver. Este es el clásico, ¿cierto? Este fue tu primer diseño. Está muy Ben Reilly. ¿Quién se le ocurrió ese diseño? ¿Francisco te lo mandó? Todos los hizo Francisco. A ver. ¿Y ese, tú le diste alguna idea o él dijo, sabes qué? El único que le mandé como... Con todo lo que les dije ahorita de que quería, qué buscaba con el color y la intención y todo eso. Ajá. Por ejemplo, los demás sí tienen botas. Este ya no tiene las botas definidas. Ajá. Aquí dejaron de tener botas definidas, excepto hasta acá. Pues te voy a decir una cosa, el primer diseño que nos mostraste me dice más luchador, todos estos me dicen Hombre Araña. No hay como que más allá. Sí, pero la última palabra tiene el editor de equipo de Hombre Araña. Y él dijo, quiero un Hombre Araña, no quiero un Hombre Araña luchador. Ajá. Pero curiosamente, él te pidió un Hombre Araña luchador. No, esa fue la editora que antes estaba, que ya trabaja en Vertigo. Dios mío, a ver, tú tuviste que dar un pitch, ¿cierto? Sí. ¿Cuál fue tu pitch para esta historia? Porque dijiste que pasaste a través de varios pitches, ¿no? Fueron dos pitches. El primero, de hecho, era una señora tipo Carmen. Sí sabe que es un pitch, ¿no? Es cuando vas con el editor y le dices... Una propuesta. Esta es mi idea y quiero que sea así. A ver. Bueno, lo que me dijeron a mí, me mandaron un mail de que pues, queremos hacer un Hombre Araña mexicano, a ver qué nos propones. Lo primero que yo hice fue hacer una reportera tipo Carmen Aristegui, que ni siquiera se disfraza y usa sus poderes para estar como reportando políticos corruptos y tomando fotos, y ya saben. Me dijeron, no, queremos algo más mexicano, algo más luchador. Está padre, pero... Porque los Estados Unidos mexicano es igual a luchador, ¿no? Sí, sí. Y por eso ya saben por qué existe el Bati, luchador. Que ya no salimos. Ya no salimos. Porque no me han hecho la máscara. Relájense. Lo quieren verlo, ahorita lo puedo hacer. Cállate, no me lo recuerdes. No lo recuerdo. A ver, continúa, hablemos de mí, hablemos de Spider-Man. Lo siento, y bueno, ya en el segundo, por ejemplo, hice el pitch, la idea de este chavito que es como... No se va a distinguir también la historia, pero hice el pitch y a partir de eso lo que yo hago para hacer las tramas son las tarjetas, index cards. Lo que pasa en el pasado está resaltado en otro color y aquí puedo controlar cómo salen las cosas. Este programa es Caltex, que es el que uso de guionismo. Ok. Entonces tú no lo escribes tal cual como un guión de cine donde están las acotaciones. No, sí, eso va después. Eso es más para tener tus ideas de qué pasa en cada aquí panel es o más, en cada página. Es más, aquí, por ejemplo, aquí cambias script y aquí tienes index cards. O sea, lo ves todo simultáneamente y así vas haciendo lo que llamamos breakdowns. Que aquí está página 1, esta es la acción dramática, página 2, esta es la acción dramática y así sucesivamente. ¿Y cómo lo hiciste para lograr colarte en Marvel? Bueno, creo que todos ustedes quieren saberlo. ¿A quién tuviste que amenazar? ¿Qué es lo que tuviste que hacer? Cuéntame todo. ¿Tuviste que comerte vivo? ¿A cuántos mataste? Como dicen. Pues lo que hice fue, yo el primer pitch que mandé a Marvel fue, iba con, ¿qué fue? 1995, como segundo secundario, y había mandado un refrito de Thor que no les gustó obviamente, y me dijo, creo que era Bob Harras, el editor que me contestó, que tenía que aprender a escribir. ¡Auch! ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Como 15 años. Bueno, no pasa nada. Tienes 15 años, pero un editor te dice, ¿sabes qué? Tienes que aprender a escribir, te duele. ¿A ti te llegó alguna vez algo similar, Fernanda? De tienes que aprender a colorear y después hablamos. No, bueno, no lo digo mal, antes quiero saberlo. Es que después están en todos y yo no, ya. Es que qué padre que ustedes, después de recibir ese tipo de correos, es muy difícil continuar. Y qué padre que tú continuaste y unos cuantos años después ya estás escribiendo para Marvel. Digo, por eso pregunto, porque digo, ¿qué tal? O sea, es que tú tenías 5, imagínate. Bueno, yo no había nacido, obviamente, a mis 25 años. No veo la grasa. A mis 25 años obviamente no había nacido, pero digo, tengo otros talentos, como podrán ver. Pero no hablemos de eso. ¿Tú recibiste alguna vez alguna carta desalentadora como esa? Sí, pues a todos nos pasa. O la clásica que te dicen, ah, sí, te mandan el contrato de confidencialidad. Y luego a las 2 semanas, ¡ah, no, ya no! Creo que eso es más feo que te digan que no. Porque ya estás contando el dinero que vas a recibir, claro. No, bueno, sí. No, pero... Bueno, es que a mí me pasa de vez en cuando eso, ¿no? Voy a un casting de alguna película o algo así, me voy a quedar, y después cuando ves la película y te quedaste, como en Dragon Ball Z, yo iba a estar en la Dragon Ball Evolution, y ahora ya no la puedo ver porque no me contrataron, imagínate. Es muy chusca. Es muy chusca, especialmente las escenas en Pericuapa y en Santa Fe. ¿Qué te puedo decir? A ver, donde Goku por alguna razón se pelea con niños en, ¿cómo se llama? En la escuela. Yo iba a ser uno de los niños. Pero no hablemos de eso. Entonces, tú mandaste este pitch para un refrito de Thor a los 15 años. Ajá. Ok. Yo tenía un refrito del Hombre Araña, que también se llama Tarántula, que fue mordido por una tarántula radioactiva. Para que veas que era muy diferente. Se le cayó la mano. Era muy, muy, muy diferente. Totalmente original. No me bulees ni me trolees, por favor, mi querido Spider-Gwen. Te estoy escuchando. A ver, entonces... Bueno, lo que pasó después es que... ¿Continuaste adelante? Continué adelante y tuve oportunidad. Tenemos media hora que resolver y en buena... No, es que nos falta media hora que llenar y más que 3 páginas. O sea, tenemos que... Ah, no, pero... de paja a esta. No, pero... Érase una vez en la ciudad de Nueva York. Yo era un problema en la escuela también, como a esa edad que estaba escribiendo lo dejó refrito. Mis papás hartaron y me mandaron a vivir con una tía en Nueva York. Y ahí pude tomar... ¿Es en serio? No, te creo. Pero me está gustando la historia, porque me siento identificado. Y ahí fue, yo trabajaba de cajero en una tienda a medio tiempo, iba a la escuela. Estaba viendo como los anuncios y vi que Denny O'Neill estaba dando un curso de guionismo de cómics. Un pequeño curso en NYU que me quedaba muy cerca de donde trabajaba en ese entonces. tomé el curso y empecé a meterme más al guionismo. Un rato, cuando regresé a México, estudié música, pero empecé a enseñarme yo guionismo de cine, especialmente con los manuales que conseguía. Y así empecé a hacer trabajitos como de traducción de guión y cosas así. De hecho, alguna vez hasta trabajamos juntos. Sí, sí, sí. Y nunca quería volver a trabajar conmigo. No, no sé por qué. Pero a ver, entonces... Y también ya habiendo conseguido trabajos en guionismo y todo eso, me metí para complementar a la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Empecé a desarrollar como técnicas un poquito más avanzadas. Por ejemplo, esta técnica es mucho más de tele que otra cosa, que es para escribir rápido. Aquí ya tienes la esencia, lo que tiene que ser importante ya está aquí, lo demás es solo arreglar detallitos. Entonces, ¿qué pasa con eso también? Por ejemplo, a mí me piden que haga la historia en agosto y me dieron como 2 semanas, yo la entregué en 3 días. Eso es, todas estas cosas te ayudan para eso, puedes escribir rapidísimo. Eso fue algo que también hizo que como que se fijara mucho en mí, especialmente Sibi Sebowski y Eli Pyle, que leyeron mis historias y me dijeron, pues está bien, ¿cómo la haces? Ya, ¿y ahí cómo los conociste? ¿Cuando venían aquí a las convenciones o les mandabas cosas? A Sibi Sebowski, aparte de mandarle cosas, gracias a Paul Jenkins, con él también tomé un curso de guionismo, pero de videojuegos, y él me dijo, como que, pues está bien tu guion, si quieres, pues este es el contacto de este güey. Sí, sabes que después vino al Festo, y en el Festo Lioco y la Cocha me pidieron que lo entrevistara y empezamos a hablar ahí. Le di una copia de una historia de Gambit que había hecho ese mismo verano, creo. ¿Tú vas escribiendo Gambit? ¡Qué raro! Perdón, chiste... Redefiniendo Gambit. Chiste local. Chiste local entre Spack y yo. A ver, entonces... Y pues yo me imagino que agarró y dijo, tal vez me limpie el trasero con esto después, y lo archivó 4 años. Ok. Gracias por esa información. Regresó Sibi Sebowski, volvimos a hablar y fue cuando creo que se decidió que Eli Pyle iba a venir a La Mole. Como yo era el único de los intérpretes que tenía experiencia como viendo portafolios y trabajos y sabiendo técnicas de hacer cómics, me pidieron que yo le ayudara a ella, empezamos a hablarle, empezó a ver cómo trabajaba yo y todo eso, y eso como que fue lo que le llamó la atención, mi proceso de trabajo y cómo cuando traían los portafolios, yo me daba cuenta de cosas de la narrativa, de que, por ejemplo, mucha gente se hizo sus propios guiones y se nota, porque los paneles no tienen un sentido de continuidad, o sea, son casi el mismo panel, y dices, ¿eso cómo me sirve a mí para progresar con la narrativa? Okay. Eso fue el tipo de detalles que le hicieron, como que le llamaron la atención de mi proceso narrativo. ¿Y cómo es que consigues el trabajo en esta historia en particular? En esta historia, pues, creo que pasó que también había conocido a Dan Slott, y cuando estaban haciendo Spider-Man, que querían hacer un Spider-Man mexicano, pues fue, ¿conoces un escritor mexicano? Sí, conozco a Spike. Ok. Me mandaron un mail un día, así, básicamente, eso ya fue muy mundano, como... fue por Facebook, me dijo en Facebook, oye, queremos hacer un Spider-Man mexicano para este proyecto que se llama Spider-Verse, donde van a ver como Spider-Man de todas dimensiones, y queremos mándanos una primera propuesta y te vamos diciendo cómo queremos hacer las cosas. Okay. Así fue como empezó todo. Pues básicamente ser un traductor en La Mole te ha ayudado a hacer muchos contactos. Sí. Ya saben, jóvenes, apliquen en La Mole si quieren ser escritores, bueno, eventualmente. Yo no aprendí eso, o sea, yo aprendí guionismo y a traducir todo eso mucho antes de estar en La Mole. No, bueno, entonces primero váyanse enojen a sus papás, que los manden a Nueva York, váyanse a NYU y después vuelvanse traductores en La Mole. Entonces eso puede ser su trayecto también. Y apúrenle, porque Denny O'Neill no está joven. Ya parece una momia. Sí. Ya lo vi en la San Diego Comic Con, el hombre con trabajo puede caminar. Eso es una, me lo rompió el corazón ver a un hombre que redefine a Batman. Y después verlo ahí que así como... ¿Cómo se llama? El Crypt Keeper. Pero hablamos de eso. Cuando tenemos 20 minutos que matar, ¿tienes algo más que decir, Fernanda? ¿Spike? No, hay muchas cosas que... ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas hablando de eso? A ver. Siempre tienen preguntas que están más lejos y no los podemos escuchar. A ver, hablen fuerte, directo del diafragma, jóvenes. ¿Cómo fue el diseño de Arácnido Jr.? O sea, realmente es muy complejo el diseño comparado a los Spiders. Te das cuenta, la mayoría de los Spider-Man son telarañas, la araña de frente, pero el diseño de Arácnido Jr. incluso viene siendo marcas muy tipo alebrije, en realidad. Pues, ¿quieres comentar algo del diseño tú? Yo pongo el pitch. Este está vagamente basado en lo que le... No sé, si tuviste la oportunidad de ver el que estaba en azul. Sí, le mandé un WhatsApp. El tribal. La idea era tribal como... Me imaginé como que se vería bien en un luchador. O sea, lo de tribal y todo eso. Eso fue más que nada lo que se quedó, como tener a la araña grande y no solo este... Bueno, aquí no se distingue bien, pero mi idea era que la araña... Usualmente que tienen en el pecho, no fuera en el pecho, sino también en la cara. Que eso lo haría más distintivo todavía. Creo que casi no hay Spider-Man que tengan una araña en la cara, no solo las telarañas. Curiosamente, Tarántula tenía una tarántula en la cara. Y también en el pecho y en el cinturón. Más para que veas lo original que era mi diseño. Y por ejemplo, la idea de las botas era algo que peleé porque se quedara, pero... Creo que se manejó esto que comentaba hace rato, de que la idea que tenían era como darle también una base para su disfraz a Miguel O'Hara. Como que, si Miguel O'Hara compró su disfraz de Halloween así, este disfraz de Halloween debe estar basado en el como primer hombre araña mexicano, que sería Arácnido Jr. Es que curioso que tú cuando piensas en luchador piensas en cubrirle todo el pecho con una araña, conmigo. Para mí, cuando pienso en un luchador es... descubrir todo mi pecho y más usar una capa. Pero no hablemos de eso. Había otra pregunta por allá. A ver, joven. Sí, rápidamente, cuando estaba leyendo la historia, a lo mejor sí lo indicaste y se me fue el detalle, pero cuando se enfrenta al... Ahora sí que al... ¿La lista en inglés? No, en español. Léela en inglés. Okay. Eso tiene un detalle. ¿Por qué la tiene que leer en inglés? Lo que pasa es que en la edición... Me imagino que hay un puertorriqueño en las oficinas de Marvel que fue el que me hizo las correcciones. Pero las hizo así como les pareció muy ofensivo. A ver. Aquí tengo la historia completa, espérate. Sí. Se las voy a explicar completa, el director Store. A ver, estamos aquí, ¿verdad? Sí. De dato curioso más, algo que Spike me dijo, me reveló, no lo debería decir, pero no me importa. Me gusta hablar de nuestras conversaciones que tenemos privadas. Y es porque me encantó. Serías. Esto me encantó. Spike me dijo que él mandó su guión en español. Y un editor americano le corrigió el español. Yo creo que no era editor, ¿eh? Una persona le corrigió el español a un mexicano. Un mexicano de la Sociedad Mexicana de Escritores. Y eso se me hizo la cosa más ridícula que jamás había escuchado en mi vida. Pero bueno, cosas suceden y aparentemente hay confusión, ¿cierto? Sí, hay confusión. Perfecto. Ahorita se los explico completo, es una bronca. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, cuando salen volando estos chavos que dicen, ¡qué chicos! Eso no se me ocurrió a mí. Originalmente decían ellos, a chingados, algo así. Me dijeron, es que es demasiado ofensivo. Y dije, pues ok. Después les cambié, ¡ay caramba! ¡Ay caramba! Les pareció demasiado ofensivo. A pesar de que sale en la tele diario, en Fox y en el 7. Lo dice Bart Simpson todo el tiempo. Pero bueno, decir. No, porque ese hubiera sido más ofensivo. A ver. Para ellos, güey, es ofensivo. A ver, entonces, Spike, ¿qué chicos? Entonces fue, ¿qué chicos? Y lo dice un taquero que ni siquiera podemos ver y nunca está indicado. Tratemos de usar ¿qué chicos? En una frase. ¿Eso sale el brazo? A ver. ¿Qué chicos está pasando? ¿Qué chicos está pasando? Muy bien. A ver, ¿alguien más en otra frase? Ese güey que podría ser yo es el que lo dice. Creo que ni siquiera lo indicaron bien con el globito. Ah, sí, pero, ¿no, verdad? No indica bien. Entonces, el señor que está vendiendo los tacos... Lo dice el edificio. ¿Dice qué chico? Lo dice el edificio. Es que México es surreal, eso decía Dalí, que no le gustaba México porque, sí, porque era muy surreal. Surreal, sí. Bueno, y aquí... esta quedó bien en general. Pues es la idea de que agarra aquí el... Este Spider-Man es como más Él cree que con un gran poder tiene que madrearse a todos los que hacen el mal sin ser responsable. Entonces se expone mucho a las balas, avienta ¿cómo se llama? La coladera, que esas madres pesan fácilmente unos 70 kilos. ¿Soy yo o también el texto de la coladera también fue medio extraño? Seguramente fue medio extraño. ¿Qué decía? ¿Qué coladera? Algo así, ¿no? Ay, chicos, qué coladera, ¿no? Yo le había puesto algo así como aguas con la coladera. Pero no es eso, no dice, por favor, Itachi. Chicos, la coladera. Chicos, ¿qué chicos la coladera, no? Algo así. A ver, ¿qué dice, por favor? Cuidado con la coladera abierta. Cuidado con la coladera abierta. Sí, la está aventando. Estaban albureando. ¿Qué chicos? Wow, ¿alguien puede utilizar eso en una frase? Hay que intentarlo en esta semana. Sí, a ver, ¿qué más? Hay que mandar nuestras propuestas. A ver, ¿cuál era tu duda? Sí, el villano también del final. A ver, Spike. ¿Era el Kingpin? Es un Kingpin de la vida real que se llama Gerardo Gutiérrez de la Torre del PRI que manejaba. ¡Está en internet! Voy a tener que poner, si cuando escuchan el audio, si hay un blip, es por Spy. No quiero meterme en problemas. Ya tengo demasiados trolls, ahora lo único que quiero son trolls políticos. A ver, ¿qué más? Bueno, aquí, esta escena me gustó mucho porque, ¿cómo se llama? Esta es una llave real que está haciendo... Me costó mucho trabajo encontrar la llave que está siendo pegada donde la gravedad hace que duela más. Ok. Y creo que ahí sí respetaron que es la medusa, ¿no? La medusa de... ¿Es la medusa o la araña? Porque utilizan la... No. El diálogo que dice en inglés dice que es el Space Mountain, que dice, ah, esto es mejor que el Space Mountain, ¿no? ¿Dijo algo de la medusa? Sí. Sí. Yo no puse la medusa de Six Flags. Es que yo no la entendí porque nunca he ido a Six Flags y no nunca se me dio la medusa. Bueno, es el roller coaster más grande de Latinoamérica. Ah, ok. Yo no tenía la referencia. Space Mountain me quedó claro. A ver. Aquí. Esto fue. Aquí originalmente el que, ¿cómo se llama? Está haciéndole un pin down a este cuate, es el Arácnido Junior. De panel a panel, pues es lo que tendría sentido, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Pues, fue lo que se cambió, aquí. Ay, no me he dado cuenta que está la triple A. ¿La doble A? La doble A. Alcohólicos Anónimos. ¿Ahí qué es lo que aquí viene cayendo, ¿no? Esta está muy cinemática, ¿no? Pues está echándose por acá, y ya regresamos al flashback con la misma posición con su papá. Exacto. Y aquí debería caerle encima al cuate del cabello largo, que es como el heavy metal de esa dimensión. Ok. Pero parece que no, parece que le hicieron ahí la voltereta y el que está preocupado Arácnido Junior. Ajá. ¿Nunca le pusiste nombre? El nombre, Arácnido Junior sí, el nombre original. No, nombre real. Nombre el nombre de pila no. Okay. Eso ya lo tendrá que ser Dan Sor. Siempre Joey es un excelente nombre para un superhéroe. Más digo. No tiene que ser Pedro. No. Joey. Pedro Pérez. Pedro Pérez. ¿Me dejan firmar rápido esto? Perdón. Qué inoportuno, joven. ¿Quién vota por Pedro Pérez? Pedro Pérez partido. Hay que hacer votación aquí de una vez. Bueno, y aquí lo que pasaba es que era una falta. ¿Qué sería una falta en las luchas? Cuando agarras y le pateas la espina dorsal a alguien así nada más con técnica de la calle, ¿no? No, eso no es falta. No, eso es Bane. Esto es Bane y Batman. Yo lo que decía es que, de hecho, Escorpión salía cuando estaba haciéndole el pin down al otro cuate y le hacía así en la espalda. Eso es una falta clara. Ok. Bueno, entonces, dejemos que Spike... Ahí voy, no me lleva nada, ok. Bueno, y aquí sigue todo normal, y aquí se da a notar la situación esta de Kingpin y del hospital. Y aquí lo que pasa es que decía que pues el chavito, como no es su papá, y su papá estaba hospitalizado, el chavito traía la máscara, no su papá, porque su papá tendría que tener un respirador. Eso es cierto, ¿verdad? Pero así son las películas de las santas. Sí. Nunca se revela su identidad. Claro, tienes toda la razón. Y aquí lo que pasa es que ven este puño. Ah, aquí tiene el cable, porque el chiste de su origen es que no fue que dejaran en coma a su papá, sino que él tuvo que matar a su papá por... ¿cómo se llama? Para que no sufrieran. Pero eso no queda claro, ¿verdad? Sí, no, porque en el cómic le quitan el cable. De hecho, lo omiten. La censura está entonces, 100. Entonces él nomás... ¡Qué mala onda! Ahí nomás dice, lo vengaré. Entonces la acción dramática del cuadrito que les enseñé aquí no existe. Oye, qué fuerte. Está mucho más interesante eso. Me están rompiendo el corazón los demás, ¿verdad? Hablé también del Spider-Verse. ¿Ves que ahorita le puedes poner un cable? ¿Cuántas ediciones? A ver, ponle pausa a esta cosa, porque aquí hay easter eggs. Pues está en deforma, y también hay algo atrás de una casa por ahí. La gaviota. Ajá, de hecho. Porque este cuate es como justiciero, pero que le vale y nada más avienta ahí sin importarle si traen pistolas o no. Es como Daredevil, pero usando el sentido de la palabra. Y aquí está otro amigo que ya conocen. Y aquí, bueno, sí se aprecia el filtro que de películas setentera, ¿no? Sí. Y como les digo... ¿Esta parte? ¿Te refieres a esta parte? Ajá. Sí, de hecho. Sí. Y no es, y eso... Si no es un error de impresión. No, de hecho viene completo. Están rompiendo el corazón los de Marvel. Sí. Después de todo lo que... Todo como elogié el Spider-Verse. Sí. tache. Aquí, por ejemplo, me imagino que hubiera funcionado más el que, como escabulléndose con el color que les puse negro y como se ve azul, nada más que es como las líneas de la araña. Pero ya, funciona, funciona. Y aquí le tira esta cosa. Aquí ya, lo otro que no se entendió en español es después de esto, pues aquí someten al cuate. Este ya le dice, ¿quieres hacer un juego? Así como que es tan irresponsable este cuate que le dice a una niña que le ayude a madrearse a este cuate. Ajá. Entonces acá le pregunta así algo como, ¿eras de los Girl Scouts y lo que hace es hacerle un nudo también en las agujetas mientras él amarra por acá? ¿Y quitaron el nudo también igual que el cable? Quitaron el diálogo que especifica. Sí, de hecho. Sí, porque aquí así nada más entienden qué está haciendo ella. O sea, ¿ustedes tuvieron que trabajar día y noche por dos semanas? No, yo... Para que les editen... Yo lo entregué en septiembre. Wow. Pero es que es uno de los cambios, yo siento que afecta a la historia y afecta a la comprensión de la historia. Y además, como está en dos idiomas, yo creo que eso... Wow. ¿Ya entendiste un poquito más o tienes más o te generó más dudas? A mí me generó como que... Dudas y un poquito de corazón roto, déjame decirte. A ver, vi una mano levantada por ahí, a ver. Ah, bueno, esta historia yo tuve la oportunidad de ver, el un amigo me prestó a ver la versión musical y le digo, sí, está buena, sí me gustó la historia, el diseño de Spider-Man, pero al ver esto, igual le Pero no es corazón roto, hay que entender algo. Hay un proceso editorial y lo que pasa es que hubo problemas bajo las circunstancias, porque mi editor original, o sea, está acreditada aquí, Eli Pael. Eli Pael, después de como un mes de yo trabajar con ella, se cambió a DC. Nick Lowe no me conocía en ese entonces. Entonces fue como, y Nick Lowe es no solo estaba haciendo esta historia, él es el jefe del grupo de Spider-Man, de todo. Mira, lo que te digo es que y pasa mucho en películas y todo eso. Star Wars es muy buena porque estaba contra la adversidad de George Lucas. Pero ahí... Bueno, pero ahí funcionó eso. La edición la hizo mejor. Sí, sí, sí. Y hay muchas películas que la edición las hace mejor. No, la diferencia aquí es que... Pero esa edición siento que en muchos casos le resta comprensión y le resta drama. Ah, sí, en español a mí me parece ilegible. Lo que me gustaría proponer es que Marvel Televisa lo publique, yo les doy el guión original, no tienen que traducir nada y lo saquen así. A mí otra cosa que me gusta es cuando anunciaron este número, uno de los grandes puntos es una historia en México en español. Que es la primera con una traducción simultánea. Ah, pero la cosa fue, esta historia en español no se entiende, ¿no? Ni por los mexicanos, ¿no? Es como que el resto del eslogan. Y es muy triste, porque si hay dudas ahorita, me imagino que hubo algunas personas, no les gusta levantar la mano, no les gusta hablar en público, pero mira, intentémoslo, jóvenes. Me imagino que todos ya leyeron la historia, ¿sí? ¿Cierto? ¿Quiénes sacaron, no grandes dudas, pero alguna duda que algo... ¿Qué chicos, no? A ver, ¿alguien sacó? Yo por eso la pregunta, sí. Spike. Todos, ¿alguien más tiene dudas? ¿Alguien sacó? Sí, ¿por qué no dejan un actor? Yo sé que les da pena levantar la mano, no se sientan ignorantes. No fue en ustedes. Y es que mira, eso es importante por los filtros. Mira, lo que está diciendo, ¿por qué la hija de un actor? A ver. Lo que se da a entender es que la mano de este cuate, nunca sabes de quién es, no sabes si realmente es de este que está aquí. Y te da a entender de que él se va a vengar hasta que llegas con la niña. Entonces, en ese los filtros aquí ayudan a que no sabes qué va a pasar en la historia, si solo se está vengando el güey. O si él no es solo venganza, solo es muy irresponsable. Y trata de hacer el bien de manera muy responsable. Okay. Esa es como básicamente la premisa de este Spider-Man. Tú lo querías rellenar con un subtexto. Con un gran poder, no es tan responsable, pero trata de ser bueno. Como más o menos lo que establece al inicio Kick-Ass. Algo que, así. Que sin poderes no tienes que tener responsabilidad. Aquí es, tengo poderes, pero también sigo siendo irresponsable. Porque estoy enojado al mundo que me quitó a mi padre, de alguna manera, ¿cierto? Algo así, sí. Pero eso, ¿queda claro, muchachos? ¿Ese subtexto queda claro? ¿O hasta que nos lo explicó Spike? Yo no lo tenía claro hasta que Spike me lo acaba de explicar. Y lo triste es que yo acabo de hablar muy bien del Spider-Verse y diciendo que hay momentitos como el Spider-Man hindú, que son que 4, 5, 6 paneles. Y sin embargo te queda muy, muy, muy claro qué es lo que le está pasando a él dentro pues de todo aquí, esto. Pues es que aquí, regreso, hay circunstancias. Por ejemplo, al principio se manejó cuando el primer mail que a mí me mandaron que le iba a hacer Humberto Ramos y el equipo con Pato y Víctor. Ajá. Y no fue hasta 3 meses después que contrataron al dibujante. De hecho ya estaba la portada afuera, por eso no sale en la portada. Ok. Entonces como que se juntó todo. Va que va. Bueno, Este, señores, ¿algo más que nos quieran decir, Spike? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Es el momento, ¿ah? ¿Eh? A ver. Cuando el malandro pide otro taco, ¿qué decía originalmente? Porque esa de uno más, como... Ah, sí. No, pues solo decía uno. Eso sí. Cuando tú pides taco, solo dices uno. Uno taco más. Escúchame otro. Lo de, bueno, a mí me pareció interesante lo de desconectar a su papá. Para mí es la acción dramática, porque el que al final del día no es que lo mate a otra persona ni nada, sino que él es el que... El... Pero, o sea, como que la conciencia, la moral... Exactamente. ...involucra todo eso. ¿Eso lo decidió usted el productor por ser bastante fuerte o...? No, lo que pasa fue lo de la máscara, que no tenía respirador. Ya cuando... Lo que pasa es que también Paco estaba trabajando en una convención en Francia, porque le dieron el contrato dos semanas antes de que tuviera que entregar. Tuvimos chance de trabajar las primeras tres páginas. Yo cuando regresaba de la mole, en la noche me hablábamos por teléfono y hacíamos juntos los breakdowns de las páginas, pero ya cuando se fue a Francia pues estaba imposible. ¿Pregunta por ahí? Pero, aquí solo pregunta. Lo que pasa es que la historia está en España, pero los de Norteamérica, viendo un canal de YouTube, que les digo, no me parece el nombre, decía, me gusta el número, pero el hecho de que la historia esté en español me sacó de onda. ¿Y cómo es posible que tengan que comprar la edición en digital? Bueno, es gratis, ¿no? Es gratis. Es gratis. Ah, bueno, él lo mencionó. Entonces, ¿no? Es un güey que no lee cómics. Es un güey que no cambia las cosas originales. No, o sea, no, porque te cuento. No, bueno, no, pero sí, esa es su prerrogativa, la opción ahí está. Ah, no, sí, pero esa es como que la impresión. ¿Cuál es la impresión que queda en el público de allá? No te yo he tenido más que nada, pues, buena respuesta, excepto que. Y más que nada porque la leen en inglés. Sí. O sea, a los gringos no les gusta hablar otro es que además, hay gringos que son como ese tipo, Jason García, que no habla español, pero que dice, me gustó el español. O sea, sí, güey, hasta le falta. Pero no estoy muy lejos. Yo soy mexicano y solo me gusta leer en inglés. Mi problema psicológico, pero es otro. ¿Sabes qué? Ni empieces, Bernardo. ¡Ni empieces! Nada más llegó a esto. Hay que firmar. Solo nos quedan 3 minutos, no lo vas a lograr. Todos están en tu contra. No es porque existes. A ver, ¿alguien más tiene una pregunta? A ver. Sí, claro que tienes preguntas. No, no, quedó. ¿Estás bien? ¿Los index cards, sí? No, no, no, Dan Slott usa el método Marvel, pero porque Spider-Man es de los que se publican más y tiene hasta dos equipos de trabajo. El método Marvel es que Dan Slott describe, básicamente hace sinopsis de lo que quiere hacer y el dibujante tiene más control en cuanto al storytelling, la historia, porque no está... No, ni a pedir permiso de traerles el guión original y no me lo dieron. Pero, por decir, un guión más exacto de cómic es, tienes una acotación de acción que te dice, esto es lo que pasa en el panel, o sea, vamos, lo voy a hacer acá. Un guión de cine. Bueno, el primero es el establishing shot, estamos en el World Trade Center, y aquí está el World Trade Center, panel 2, está ahí un puesto de tacos en la noche, panel 3, están dos chicos que se ven callejeros, que están comiendo tacos, ¿qué uno chicos? Pide tacos más, ¿qué están unos qué chicos? En el panel 4 dicen, salen volando, pero parece como la película esa malísima con Julianne Moore, donde los cuates desaparecían y salían volando. Y aquí ya los tiene Arácnido. ¿Los chicos estaban robando tacos o estaban...? No, los estaban pidiendo, pero ya él ya sabía quiénes eran. Ah, ok. Eso no me quedó muy claro. Por eso, o sea, como estos güeyes son maleantes, se dieron cuenta a sus otros cuates y salieron del carro. Ah, ya veo. Otros que chicos. Chicos con la coladera abierta. Y así es como usualmente lo haces. El Marvel Way empezó con Stan Lee cuando solo Stan Lee escribía las cosas. Y lo que hacía es que él le daba a Jack Kirby. No, pues hace una historia de los cuatro fantásticos donde se pelean con Dios. Y el que desarrolló toda la narrativa fue Jack Kirby en dibujos. Ya después se lo regresaron a Stan Lee y él le ponía los globitos con los, ¿cómo se llama? Con los diálogos. Lo que hace, el proceso creativo es exactamente es, tienes a Dan Slott creando su premisa y su sinopsis, él se las manda por ejemplo a Humberto Ramos o a Stefano Caselli, ellos empiezan a dibujar, después ellos se lo mandan a Christos Gage, que es el que le ayuda con los diálogos, y así es como se hace el método Marvel Way. En la manera original yo haría todo el guión primero y ya de ahí se basan como si fuera cine o tele o teatro, primero tienes el guión y después de ahí, ahí vas sacando todas las cosas. No, yo no trabajé en método clásico. Sí, el método Marvel te sirve cuando no tienes tiempo de ponerte a hacer las revisiones necesarias y todo eso, porque estás trabajando como en tele, estás trabajando contra el reloj. A ver, ¿alguna pregunta más? Bernardo, ¿tienes una pregunta? O no será más que hacer bullying. Como siempre, todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx en el programa se llama Comic Manía. ¿Perdón? Está padre que el país tenga la historia. Ya estás en otra, ya estás trabajando en otra. Sí, pero no para Marvel. O sea, pero sí estás en Estados Unidos, en la industria. Es para una compañía anglosajona. Y lo que estoy haciendo son propuestas para Marvel con Gerardo Sandoval y con Mario Guevara ahorita. Yo tengo una idea de hacer historias no tanto así, sino más onda Marvel Knights, que es como la tirada que me gusta. Va que va. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Se nos está acabando el tiempo, jóvenes. Estoy checando, tengo 6 minutos más. ¿Pregunta? A ver. ¿Cuál es el origen de los poderes? Yo propuse que fuera mutante y me dijeron ni te molestes, si algún día usamos al personaje nosotros se los damos. Para mí es un mutante, es la manera más fácil de que no importa dónde vienen los poderes, lo que importa es lo que hace el cuate. Dime una cosa, ¿son telarañas orgánicas? ¿Él inventa sus telarañas? ¿Qué rollo? Como es mutante yo diría que son orgánicas. Me parece perfecto. ¿De qué parte de su cuerpo sale? No olvídalo. No pasa nada. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Eso no depende de mí. Esas son decisiones editoriales de otra persona. Que es muy, muy curioso, ¿no? Porque tú lo creas, pero ya es de Marvel. Es work for hire. A mí me contrataron para crearlo y es su propiedad. Si yo lo hubiera creado y lo hubiera llevado a la propiedad intelectual de autores y ya después yo lo comercializaría, pues es totalmente mi personaje. Pero aquí me contrataron para crearlo, esa es la diferencia. Ok. ¿Pregunta más? ¿Alguna más? Es el momento, jóvenes. Tenemos 5 minutos y ya termina esto. Bueno, si quieren ustedes quedarse un rato más a seguir firmando autógrafos, por mí no hay problema, y creo que también por la tienda tampoco. Pero ¿alguien más? ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? A ver. ¿Tienes alguna fuente de inspiración? ¿Alguna fuente de inspiración? ¿Su amistad conmigo? Soy su musa. Aparte. Por eso estoy escribiendo Virgen a los 30. ¿Verdad? Hay de dos cosas, o sea, sí hay cosas que me inspiran, he estado tratando de sacar, hacer cosas independientes que me inspiran, pero lo que hablaba de hacer guión de tele es que con el guión de tele y ese tipo de guiones que tienes que hacer con tiempo, no es tanto si estás inspirado, no es de que tienes que entregar este día, y eso te obliga a aprender fórmulas de narrativa para hacer las cosas bien, rápido. Punto que no la mejor historia, pero sí a narrar una historia bien. Cuando tienes que hacer la chamba de talacha y que no tienes el lujo de que ay, es que me siento mal, no me siento inspirado para escribir, no, tienes que entregar. ¿Tú quieres comentar algo? Sí, ahorita que estaba firmando me acordé de algo que también fue un problema de la editorial, que a Herrera le pusieron Francisco Herrera y a mí me pusieron Fernanda Rizoga en lugar de Fernanda Rizo. Entonces, no manches. ¿Y de dónde vienen esos errores? ¿En algún mail, algo? Me dijo Paco que les mandó 2 veces los nombres. Es más, yo debía haber sido Spike, pero soy Enrique Push. Ese es mi nombre de pila. No sé cómo algunas páginas sí encontraron el González. Wow, ok. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Una duda? A ver, joven. ¿Sí? Si tuvieras la oportunidad de continuar todavía esta historia, claro, independiente, en una miniserie, ¿quién sería Venom? ¿O cómo representarías a Venom? Venom, no sé si necesariamente tiene que ser Venom, ¿no? O sea, no tratamos de recontar el mito de Spider-Man con Arácnido Jr., más bien tendríamos que hacer el mito de Arácnido Jr., es lo que yo, a lo que optaría por. Ya si me pidieran de que haga que como a Sam Raimi, que a fuerza quieren a Venom ahí, pues no lo había pensado, más bien sería cosa de ponerme a ver qué podría digamos hacer. Más o menos lo que tú te gustaría hacer es algo como Batman Beyond, donde agarras la idea de Batman, pero sus enemigos son totalmente diferentes, o sea, no hay un dos caras, no hay un Joker, hay puros villanos diferentes para este nuevo héroe, diferentes, ¿cierto? Claro, así es, y siendo México, pues villanos no necesitas irte muy lejos para encontrar por qué no se va contra los cárteles. Ok, me parece perfecto. A ver, ¿algo más, señores? ¿No? A ver. Ahorita que estás hablando de los nombres, ¿qué nombre le hubieras puesto a Arácnido Jr.? Realmente no era muy, pero está Tarántula, por ejemplo. No, pero su... Excelente personaje. Un personaje de los 30s de los Pulps. Su nombre de pila, o sea. Ah, su nombre de pila. Pedro Pérez, yo lo vi. Yo creo que hubiera tratado de hacer alguna especie de juego de palabras con el nombre real de Blue Demon y el Santo, me imagino, nada más para... Porque ese tipo de detalles son padres, pero no te ayudan a contar una historia, solo son padres, un segundito, ah, qué gracioso, sí, y sigues con la historia. Como algo triviesco, dices tú, sería como una pregunta... Es un detallito nada más, es como, ahí tienes, es lo superficial de la historia. ¿Daba? O sea, puede ser Pedro Parques, suena horrible ya hablando de dicción. Yo creo que me irían por mezclar los nombres reales de Blue Demon y el Santo. Aquí va. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues vamos a ver, yo creo que ya llegamos a la conclusión de esta charla acerca del Spider-Man. Muchísimas gracias a Spider-Man por estar con nosotros. Un fuerte aplauso para Spider-Man. A ver, ¿qué te pareció la plática? ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Te gustó cómo representamos y pusimos en alto el nombre del Hombre Araña? Pues sí, me gustó, aprendí bastante de mí mismo, nada más que un par de problemas existenciales. La primera persona que ha aprendido algo de sí mismo en estos podcasts. Muchas gracias, sí, claro, todo, siempre se aprende algo. En las pláticas de convivencia aquí en Fantástico. Mi querido Spike Valentine, me imagino, ¿tienes una página de likes? ¿Tienes una página donde la gente puede contactarte y hacer preguntas directamente? SpikeValentine.com. Y ahí están todas mis redes sociales y de hecho ahí tiene un botoncito de preguntas y de por ahí para mandar mensajes. Tú, mi querido Spiderman, ¿tendrás una página de likes para que la gente pueda ver tu traje y algunas otras cosas más? Ah, sí, pues en Facebook está Galván Cosplay, si pueden checar, no solo soy yo, también es de mi papá. Tiene unos cosplays increíbles. Hace unos cuantos meses vino acá de Superman, yo estaba de Batman, bueno, fue mi sueño hecho de realidad. A ver, Fernanda, algo que nos quieras decir. Espérate, esos comentarios son un poco homoeróticos. Tú todo lo malinterpretas. Solo porque me gusta usar licra por la vida, no tiene nada que ver con nada. Somos muchos que lo queremos. Yo desnudo por las convenciones. Bueno, porque yo lo hago por las fans. Fernanda. Te estoy escuchando. Fernanda, por favor. No, yo tengo mi página que es whitefair.com, que es donde tengo mi trabajo, entonces ahí lo pueden ver. Y si quieren hacerle más preguntas de sus quejas acerca de Marvel, ahí lo pueden hacer también. ¿Quieren el mail de Nick Lowe? Y finalmente, un fuertísimo, fuertísimo aplauso para Spider-Gwen, que nos acompaña en muchas de las pláticas. Le estamos poniendo el micrófono, esperemos que no se tarde 4 horas en dar las gracias. No, solo 5. Eso es cuando me toca conferencia. A ver. Vamos a ver, te paso el micrófono, a ver. No, ya está. Pues ya varios me conocen. Los que no me conozcan me pueden buscar en Facebook como El Posa Cosplayer. También tengo Twitter igual El Posa Cosplayer. Ese lo uso un poquito menos que en Facebook. Y en el Facebook publico pues las fotos, los trajes nuevos que voy haciendo. Y pues también los eventos aquí en Fantástico, ya sea aquí o en otras sucursales a los que asisto. Claro, estuvimos en el calendario de Fantástico juntos. Exacto. Nadie fue a le dimos un autógrafo, muchachos, muy mal. Nosotros no, sí fueron, pero no, tú y yo no lo pedíamos. Es muy cierto. Sí. Ajá. Y Yor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, ¿aprendiste mucho en esta plática o simplemente me ignoraste? No, sí, aprendí bastante. No te creo en nada. Pero aprendió de Fernanda a colorear. ¿Tienes más prints que vender o ya se te acuerdan todos? Sí, no, todavía tengo algunos. ¿Claro? De los modelos nuevos, pues ya las quedan uno o dos. Me parece perfecto. ¿Y tienes todavía un último calendario? El último calendario, les repito el precio, 360. Me parece perfecto. Un fuertísimo aplauso para nuestros invitados, por favor. Muchísimas gracias, Fantástico, por mes tras mes abrirnos sus puertas. De hecho, este enero empezamos bien fuerte el año, hubo eventos todos los días, bueno, todos los sábados. Y el próximo sábado, mi buen amigo Spike Valentine, yo, Ricardo Cachua y todos los demás traductores de Panini vamos a estar aquí de 5 a 7. Va a haber como que... También, desafortunadamente, Bernardo Soto nos acompañará también. Vamos a hablar de Star Wars, vamos a hablar de los cómics de Panini, vamos a hablar de los traductores. Y si alguno de ustedes tiene alguna queja de los traductores, Spike y los demás traductores... Pero el editor es Flavio Pastor. Mi buen amigo Beto Calvo también estará acá, Nacho también estará aquí. ¿Nacho Larón? ¿Qué pasa? ¿Ignacio Larranca? Eso mero. Él va a estar aquí también con nosotros. Entonces, señores, por favor, acompáñenos. Compra Witchblade. Yo los traduzco. De 5 a 7 la próxima semana. Y les recuerdo, por todos los santos, necesitamos el rating que no sea rating de troles. Todos los miércoles, a partir de las 5:30, turradioonline.com.mx, mi programa se llama Comic Manía, donde desafortunadamente me acompaña el buen Bernardo Soto. Pero no lo culpen por ello. Muchísimas gracias. Yo, es mi turno de darle un fuertísimo aplauso a todos ustedes. ¡Gracias por acompañarnos!